es hora de escarabajearnos. Es 18 de agosto y todos sabemos que hoy DC Blue Beetle son en cines. Y también en La Covacha vamos a echar el chisme. Está bastante sabrosón este de esta película. Primero vamos sin spoilers, por si todavía no la han visto. Quédense con nosotros, son unos 10, 15 minutitos. Pero después de ello, sobre aviso, no hay engaño, vamos a platicarla largo y tendido. Si ya fueron a verla, pues quédense con nosotros. Si no la han ido a ver, no piensan verla y la odian con todas sus fuerzas, aunque no la vayan a ver, pues igual quédense, a lo mejor hagan aquí bulto. Ya veremos si lo leemos o no. El chisme se va a poner sabrosón. Hola a todo el mundo, me da muchísimo gusto estar este viernes por la noche, sobre todo este viernes 18 de agosto, porque ustedes no están para saberlo ni yo para presumirlo, pero hace 6, 7 años que arrancamos justamente a transmitir los viernes en la noche. Originalmente fue el 19 de agosto, no el 18, pero pues hoy es viernes, hoy es un aniversario más de no era La Covacha en vivo en aquel tiempo, era La Covacha Radio, que estábamos en Radio 13, pero igual me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que sea con el Escarabajo Azul, la película de Blue Beetle, que realmente ha causado pues sí ha tenido como mucha polémica alrededor, más mame que polémica tal vez, pero para eso, pues, ¿qué mejor que los Covachos para echar el chisme sabrosón desde la Ciudad de México? Y después de haber ido a la función de prensa y estar muy lista para echar el chisme, mi queridísima Elizabeth Ugalde, hola, Vale, qué sorpresa esto de que es aniversario de La Covacha Radio, ahora La Covacha en vivo y La Covacha Streaming. Qué bonito estar por acá, que yo los vi iniciar allá y qué bueno estar de este lado en esta ocasión. Y pues sí, vamos a hablar de Blue Beetle, que solo en cine. Sí, tal cual. Saludamos también a este muchachón que la fue a ver desde el primer día. Él dijo, yo sí voy a verla, no me importa lo que diga la gente, mi estimadísimo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Elizabeth, hola Valentín. Un gusto estar con ustedes aquí echando relajo, viernes por la noche. Sí, vamos a los comentarios así, sin spoilers todavía, pero saludamos rápidamente a Biscochan, que nos está viendo a través de Twitch. Dice, nada más paso a saludar y vuelvo a dormir, lo cual yo realmente se lo recomiendo, siempre es mejor irse a dormir. Gusto verlos de nuevo, y se nos echaba de menos, también te echamos de menos, Biscochan. Espero que la próxima semana te veamos por allá en la covacharla de Ahsoka, que ya arranca el 24 de agosto, si no está mal, mi querida Van. Sí, La Covacharla probablemente sí se mantiene en jueves, aunque ya saben que Ahsoka cambió su día de estreno al 22, pero pues nosotros los covachos trabajamos o se desvelan en algún caso, así que sí, creo que nos mantenemos el 22. El 24. Perdón, pero, el 24, dale, sí, Covacharla el 24, estreno 22, sí. Ya lo platicarán ustedes y ya sabremos si se quedan jueves, pasan a otro día. Todo más hablamos al buen Jorge González, dice, la saludo, aunque no pueda verlos, ya que no he logrado escarabajearme. Tan random como siempre me quedo, Jorge, dice, ¿les gustó la figura que sacó McFarlane de Blue Beetle? El Page Puncher no tanto, compadre, tanto que yo vendí los que me traje. El que salió de 17 pulgadas, a mí se me hizo bastante bonito, no sé si ustedes ya lo vieron. Sí, lo vi justo porque Jorge estaba ahí como emocionado con él, y sí, me hace lindo. A mí este me gustó, pero yo ya tenía la que salió, creo que en su momento, que fueron los Icons, que fueron creo que hace, púchale, como hace 5 o 6, entonces es el que tengo, pero creo que siempre los esculpidos de McFarlane la mayoría les quedan bien. Sobre todo cuando no hay caras involucradas, ¿no? Como el de Dr. Fate, que estaba bien bonito. Don Skywaco también atrás de Twitch dice, yo sí pensaba quedarme, pero Vale dice que a mimir. No, yo digo que a Biscochan le recomiendo que hice a mimir, pero compadre, de hecho, si quieres caerle aparte al chisme, no sé cómo estés ahorita, compadre, no sé qué, han descansado, no sé qué, pero ya sabes que puedes caerle ahorita, ya sé que ya la viste, creo que está un par de veces, si no estoy mal, y Biscochan nos da muy bien esa pregunta para irnos a lo que te truje, chancha, que son las opiniones sin spoilers. Dice, a modo de resumen, merece la pena verla. Don Isidro, usted que fue el último en echar el chismecito, en entrar al chismecito más bien, cuéntenos, ¿tú crees que merece la pena ver la película? Sí, vale la pena verla en el cine. Digo, también cuando salga en plataformas verla, pero creo que sí, o sea, para mí que es una persona que le gusta ver cine en el cine, sí es una experiencia que vale la pena compartirla con más personas en eso. Cómo está hecha, cómo está filmada lo que puede transmitir la película, creo que es algo que sí vale la pena vivirlo en el cine. Entonces, sí, mi recomendación es 100% al cine. Estás muteado, vale. Entonces, si te gustó la película, compadre, ¿te quieres extender un poquito más o ahí dejamos tu opinión sin spoilers? No, o sea, creo que... O sea, siempre cuando yo veo las películas, siempre trato de tratar de... Que, como si fuera la primera vez que viese el personaje, pues, para tratar de no caer en lo que mucho de la gente que luego veo de las críticas, como, es que no es... Pues es que entre más veas cosas, menos giros de guión te van a sorprender, o cosas así, pero para muchas personas esta puede ser su primer acercamiento a esta versión de Blue Beetle, que lo conocimos en... Mucha gente lo conoció en la caricatura de Brave and the Bold o en la de Titanes. La visita de un niño, es el primer superhéroe que le va a tocar ver en el cine. Entonces, creo que como está hecha la película, creo que la manufactura, las personas creo que les interesó el proyecto. Creo que es algo siempre importante cuando ves el trabajo de una persona, porque aunque sea un trabajo que te mandan a hacer, como lo que puede hacer Warner con estos productos de DC, pues finalmente el director va a plasmar algo, por más que sea algo de pues, que te contraten para hacerlo, no, a lo mejor no es como yo esperaba hacer Blue Beetle, pero el director sí, y los actores creo que querían enseñarnos o entendernos cosas. Entonces creo que en ese sentido la película funciona, porque creo que tiene corazón, pues. Entonces probablemente lo platiquemos con una contraparte que sería como Shazam, que era una película también que habla de la familia, o programas que estamos viendo así. Entonces creo que aquí la química que tienen todos los personajes funciona muy bien. O sea, si vemos la cantidad de personajes que están en pantalla, pues realmente es la familia de Jaime, los malos, y ya. O sea, sí tienes por ahí algunos, pero toda la película se anda moviendo con ellos, casi no tenemos esta parte de unos se van a hacer una cosa y otros a otra. Entonces casi todo el tiempo estás viendo como esas interacciones, entonces hace que te importen los personajes, los logras diferenciar entre ellos, como, sí, la abuelita hace esto, la mamá hace esto, el papá hace esto, el tío hace esto. O sea, nos los presentan y sabes quiénes son cada uno de ellos, no se quedan como familiar genérico por ahí. Entonces creo que en ese sentido el producto funciona. Y pues también lo que a mí me gustó es, puedo no estar dentro de este bloque de DC, pues también, o sea, las películas creo que tienen que funcionar como parte de algo y también como producto por sí mismo. Entonces creo que en ambos sentidos, eso de, bueno, es que si no tiene continuidad con nada, no funciona, es como, no, o sea, la película te divierte y es a lo que va. O sea, y entonces creo que en ese sentido es, y la parte musical es algo que nunca pensé ver ciertas cosas musicales en una película que va a estar a nivel internacional así, y ciertas decisiones de la curaduría de la música, sí, está interesante que lo hayan hecho de esa manera. Entonces creo que, siga o no siga el personaje, creo que va a ser muchas personas lo van a recordar por lo que significó esta película, pues. Entonces, puede que sea o no un hit medio. La ventaja que tiene en ese sentido es que ya no está atiborrado como junio, que tenías estrenos cada dos por semana y se estaban canibalizando entre ellos. Puede que le pase una cosa como tipo Elementos, de que mientras siga avanzando va a seguir recuperando un poco más de dinero, porque en realidad no hay como nada con lo que pueda competir en lo que queda de agosto y de septiembre. Entonces yo espero que funcione eso, o si no, ya después que la gente la vea en plataforma, pues digan, no, pues está padre eso. Y el actor, pues creo que tiene mucho carisma para que lo puedan seguir, o sea, para que sirva como punto para que lo veamos en más cosas. Va, me la tengo. Van, tú tuviste... como regularmente sucede, la experiencia en la sala de prensa, ¿cómo fue justamente el efecto del público y a ti qué te pareció? Fíjate que de un tiempo a la fecha las funciones de prensa son muy raras porque meten a todos revueltos, a influencers, público que gana en dinámicas y prensa. Y de Blue Beetle estuvo también muy extraño porque hubo muchas funciones previas. Entonces, esta vez la sala no estaba tan llena, sí había prensa principalmente, lo que casi no había era influencers, perdón, pero agradecí mucho. Y me llamó la atención que la gente, el público en general, el público que ganó y gran parte de la prensa, la disfrutó. El público que la vio estaba muy contento, pero bueno, la gente común que la vio estaba muy contenta, y la gente común de prensa que la vimos, sí, perdón, creo que nos sorprendimos mucho porque como que no esperábamos tanto de esta película, o sea, bueno, más bien no que no esperábamos tanto, sino que nos esperábamos lo peor, y resultó que no solo no estuvo tan peor, sino que estaba linda, como dice Isidro, con mucho corazón, pero no faltó este sector de gente, perdón, mamadora, que sí dijeron, es la peor porquería del año, es que se lo pueden ahorrar, yo no sé cómo, ahora sí DC cavó su tumba y no sé qué, pero de verdad que fueron los menos, y sí fue gente muy específica de medios de prensa que como que decidieron ponerse exquisitos. Medios tradicionales, me imagino. ¿O no? Sí, había un par de medios digitales, pero principalmente medios tradicionales. Que luego también mandan a los más ruquitos y este tipo de películas a lo mejor si no les causa el mismo, mismo chiste. Eran, ¿no?, los que se veían ruquitos. ya te quité el spotlight, mi Iván, y no sé si ya terminaste. ¿Quieres expandir un poquito más? No, está bien. Creo que lo que Isidro dijo concuerda mucho con lo que pienso, así que está muy bien. Ok, va, perdón. Saludamos a ver a Luis Juárez, que ya se encuentra echando el chisme acá a través de Facebook. De hecho, la gente que nos está viendo en Facebook, por favor déjenos un like o un me importa o un me entristece o una fregadera así, nomás para que se vayan creando distintas reacciones, porque luego llegan algunos nomás a poner el... Y ay, güey, es como... Pero bueno, perdón, es muy interno tal vez. Arturo Aguilar dice, saludos, buenas noches, la película está linda, no esperaba que me hiciera llorar, pero sí me hizo derramar un par de lágrimas. Suscribo, mi estimado. Don Guaco dice que ya tiene batch de nuevo en Twitch, ya trae su logotipo de Batman, ¿cómo no? Dice que la vio en premier el lunes, y dice, Van dijo que odia a los influencers, está grabado. A mí no me extraña, ¿eh? O sea, se nota que Van es de ese tipo de gente que odia a los influencers. No los odio, solo a veces me fastidia un poquito su sobrereacción en las funciones. Y también dice que la gente de la función en la que él fue recibió muy bien la película, muchísimas risas todo el tiempo. Don Félix Farfán a través de YouTube nos dice que saludos para la covacha de agosto al costo. Apenas iremos el lunes a ver el escarabajo azul, pero dejo mi saludo y mi like. Muchas gracias, mi querido Félix, y también a los que estén a través de YouTube. La verdad, agradecemos mucho el like. Ya después nos platicará el buen Félix qué le pareció la película, porque tiene cosas interesantonas. Don Luis Juárez nos da un par de notitas que también son pues bastante valiosas. Dice, la mamá es la chica del depredador original. No, la chica de Depredador, la película original. O sea, no, la mamá es la chica de Depredador. O sea, sí, me imagino que la mamá de Jaime, el científico, Sánchez, es la voz de Perrito en El Gato con Botas 2. Fíjate que justamente acabo de ver El Gato con Botas 2 la semana pasada en HBO Max. La vi en inglés porque lamentablemente esa no llegó en inglés acá a Durán York. Y me di cuenta que Perrito, en efecto, es mexicano. Y me dio mucha más risa, la verdad. Y Luis Juárez dice, dicen que la hija de Ted Kord fue novia de Neymar. Ah, eso sí, no te lo manejo, mi estimado. Don Mario Porras dice, buenas noches, saludos a toda la banda covachera. Buenas noches, mi querido Mario, qué bueno que andas por acá echando el chisme. Y el buen Guaco dice que coincide con Arthur, no vio venir ese momento canónico. Sí, de hecho, ahorita hablamos un poquito también. Mi opinión sin spoilers, procuré hacerla corta, y también con disclaimer. La película la fui a ver con bajas expectativas. Sí me gusta Jaime Reyes, pero la verdad es que no esperaba gran cosa de una película de Escarabajo Azul. No había visto casi trailers, entonces ando muy hypeado. Para mí, en este momento, es mi película favorita de superhéroes en lo que va del año. Sí, por encima de Guardians de la Galaxia 3 y por encima de Across the Spider-Verse. Dicho esto, la voy a ver la próxima semana, ya para poder verla sin tanta expectativa, para poder dejar bien, saber bien en qué lugar queda en mi top hasta ahorita. Digo, todavía faltan algunas películas superiores simplemente de Marvels, que la tenemos en noviembre, pero en este momento, este viernes 18 de agosto a las 10:30 de la noche, hora del centro de México, es mi película favorita de superhéroes en lo que va del año. No digo que sea la mejor, tú tendrás tu opinión, para mí sí es. Chan, chan, chan. Y esa es opinión sin spoilers, porque si luego me meto a por qué es mi favorita, ya empezaría con spoilercitos y demás. Entonces, muchachones, todos los que no querían spoilers, les recomiendo en este momento, pues denle pausa, vengan a ver el programa después de que vean la película. No, nada más una cosa. Si son de los que no estaban esperando la película, pero ya la vieron en Cuevana hoy o ayer, sí la estaban esperando, nada más no tenían para ir al cine y se vale, o sea, no hay problema, el cine está muy, muy caro. Dicho eso, pues ya, vámonos con spoilers. Spoiler alert. Reseña con spoilers ligeros, y también va a ser una reseña bastante corta, si me permiten, me la aviento yo. La película trata sobre un joven Jaime Reyes que sale de la universidad. En Estados Unidos la universidad tiene este rollo de que primero como que te preparas para algo y después haces tu especialidad. Entonces él está estudiando para ser abogado, pero todavía no es abogado. Entonces llega a su casa, bueno, ya con su familia, a la ciudad de Palmera City, que según yo es una ciudad que crearon para la película, porque regularmente Jaime vive en El Paso, Texas. Y pues están en esta encrucijada de que pues, la Industrias Court está empezando a gentrificar todo y ya están por quedarse sin casa. El papá tuvo un infarto, vamos, le empiezan a caer todas estas losas familiares que luego la gente no se entera hasta que... Eso también es muy mexicano, es como que no te queremos decir para que no te preocupes porque estás lejos. Yo que he vivido muy lejos de mi familia varias veces, me la han hecho más de una vez y está bastante culero, no lo hagan, gente latina y mexicana. Pero bueno, el punto es de que consigue un trabajillo por ahí para convertirse, para ayudar a la gente y lo despiden de ese trabajo, pero queda justamente con la familia Cort, aquí no existe Ted Cort, tenemos a Victoria, la hermana, que es la dueña de las empresas Cort, y la hija de Ted, que es Jenny. Para quien no sepa quién es Ted Cort, es el segundo trabajo azul. Y esa parte me encantó mucho. Ahorita hablamos acerca del legado que utilizaron aquí en esta película. Para no ser tanto largo, le dan... encuentro un escarabajo. Bueno, se le dan un escarabajo que no sabía qué era. Ese escarabajo es un ser sentiente que lo elige para para darle estos superpoderes. Eso lo mete en problemas con Victoria, que quiere ese escarabajo. Lo necesitaba para hacer su ejército de Omax, que también es otro detalle que no sabía que estaba en la película y también me emocionó mucho. Y a grandes rasgos, eso es. Como toda película, pues obviamente lo que es, se enfrentan, ganan el bueno, eso no es spoiler, creo yo. Y en general, esa es la reseña con spoilers. No sé si me vi mal o qué, pero esa es la reseña. Y se las dejo. No sé si quieren agregar algo antes de los detalles o demás. No, también es el tipo de reseña que hubiera hecho yo. Perfectísimo. Pues bueno, vámonos con opiniones generales, ya con spoilers masivos. Mi querida Van, había algo que querías contar tú antes, creo yo, como que te guardaste. No me acuerdo. ¿A poco sí? Pero pues es que spoilers masivos, no sé, la película me sorprendió mucho. Bueno, no tanto, porque... Si van a ver la entrevista que hicimos al director, bueno, que dio el director en conferencia de prensa cuando estuvo promocionando la película, para ese momento yo no había visto la cinta, pero me la vendió. Me la vendió porque realmente todo esto que hablaba Isidro, que trata de proyectar en la historia, lo logra. Él decía que para ellos, para el escritor y para él, era muy importante tratar de reflejar a un... superhéroe latino, pero bien representado. Hacía referencias a Chapulín Colorado, que a quien le tienen mucho cariño, y se nota, pero pues como que querían que crear un superhéroe que fuera latino, conocido mundialmente. No sé la verdad si el Chapulín solo es conocido acá en Latinoamérica o si a nivel mundial, pero bueno, ellos querían como emular eso. Y aparte, pues nos contaba algunas anécdotas de cosas que pasaban cuando va a casa de su abuelita y qué típico que están viendo la tele en la sala y demás. También dijo que él había escogido específicamente las canciones que iban a salir en el soundtrack de la cinta. Entonces yo dije, wow, sí suena que va a estar muy buena. Otra cosa que dijo es que había elegido específicamente a los actores, que él no quería que fingieran que eran mexicanos. O sea, sí quería que parte de la familia de Blue Beetle, se me fue el nombre, de Jaime, fuera realmente mexicana para que pudiera transmitir toda esta idiosincrasia que tenemos tan curiosa. Entonces, por eso él luchó para que... Ah, se me están yendo los nombres. El papá. Fuera, para que fuera ese actor. También la abuelita. También Alcázar. Gracias, sí, también Alcázar. Y Adriana Barraza. Entonces, todos estos detallitos que parecen no ser tan relevantes, creo que sí se notan en la película. Yo decía en la reseña que hay muchas pequeñas cosas de la cultura mexicana que volvió canon, que yo en mi vida me imaginé que iba a ver en una película de DC, y que siento muy bonito, porque a lo mejor esta historia, pues la gran historia es una presentación de un personaje, ya sabemos que estas son como un poco con tropezones, por lo mismo que te están incluyendo muchos personajes. Pero creo que me devolvió a este tipo de esencia que me llamó la atención en primer lugar de los superhéroes. O sea, cuando yo conocí a los superhéroes era niña y no me estaba preocupando que si eran muy profundos, que si tenían grandes efectos, que si eran grandes historias. Me gustaba que me hicieran sentir cosas, emociones, y que fueran entretenidas, divertidas. Y creo que esta película tiene todo eso. Entonces, sí, hay, ya hablaremos de eso en las cosas a favor y las cosas en contra, pero yo por eso diría que vale mucho, mucho la pena. Y pues nada, que me da mucho gusto que, a pesar de que como que tenía muchos detractores, porque mucha gente estaba esperando a que se hablara de Ted Kord, porque es el escarabajo azul que la mayoría de la gente quiere y recuerda con cariño por su interacción con Booster Gold. Creo que lo introdujeron muy bien y que Xolo Maridueña hace un muy buen Jaime Reyes. O sea, parece que de verdad se mimetizó con el personaje y que internalizó. ¿Sí se dice eso? Bueno, su visión, la manera de ver el mundo que tendría si de verdad le ocurriera algo así, me gustaba mucho, que no hay un código de honor tipo Batman, no matamos, no, o sea, cuando Jaime dice, es que no soy un asesino, no quiero ser un asesino, se lo crees porque ya tienes todo este trabajo de construcción de personajes de la familia, de la que mencionaba Isidro, que entiendes que le inculcaron esos valores, y entiendes por qué él reacciona como reacciona. Entonces, sí, creo que todo es como que embona muy bonito. Así que, sí. Sí, algunos comentarios. Por acá nos saluda Blue Beetle el 18 de agosto en cines. Saludamos en Twitch a Blue Beetle el 18 de agosto en cines. Y también el buen Waco, parece que sintió pedradón. Mi compadre no lo decía por ti, lo decía específicamente por mí, dice, procurará hacer la corta, ¿acaso acusa al resto de la mesa de hacer la larga? Por intended, y dice que no puede hacer una reseña de 10 minutos. Es así, corta el pedo. Don Luis Juárez nos dice que entre las películas que se ven en la televisión está Cronos de Guillermo del Toro, lo cual sirve para anunciar que el escarabajo se le va a pegar a Jaime, y también está bonito el detalle ahí de mucho más obvio, sí, obviamente, pero está el detalle de Macario. El Chapulín Colorado dice, sale en One Punch Man, si yo preferiría el ratón Crispín, dice Luis Juárez. El Chapulín, deja tú eso, también ya hubo un Chapulín en Fortnite, y también pues está este personaje que crearon Mark Wade y Humberto Ramos, de Red Locust, que hubo por ahí todo este mame, porque era inspirado, o sea, era como un pequeño homenaje, y terminó metiéndose en un... en una sarta de tonterías, que bueno. También dice Luis Juárez, seamos honestos, todos conocemos a Ted Kord siendo azotado como muñeco por Doomsday, tiene mucha razón Luis Juárez. Yo iba a hacer esta mención, no creo que Ted Kord sea el más conocido, justamente porque lo conocemos los ñoños, los comiqueros, pero Jaime Reyes, como apuntaba el buen Isidro, ha salido en Young Justice, en Teen Titans, en las caricaturas para ellos, los niños. Este escarabajo es el Miles Morales de esta generación. en versión de escarabajo, pues, o sea, es el que conocen los niños, y la verdad me dio gusto como lo llevaron, dice Don Guaco. Belisa Escobedo, me cae muy bien, logra transmitir esa relación hermano-hermana que se molestan, pero también se cuidan, está hermosísimo eso. Milagro fue un personaje que pensé que me iba a caer mal y la adoré. Perdón por adelantarme, mi estimado Isidro. ¿En qué crees? Digo, hemos hablado bonitas cosas bonitas, pero ¿en qué crees que tiene éxito? Y sobre todo, ¿en qué crees que falla el escarabajo azul? El éxito es en que la película rápidamente te logra poner en contexto de qué le pasa al personaje y te involucra en que te importe, pues. O sea, no tarda mucho en hacer que te importe el personaje, sino es como rápidamente eso. Creo que eso es uno de los aciertos. El otro acierto que tiene, y ese no sé si es acierto o es algo en lo que le adolece, esta parte que dicen que es mexicana, al principio pues me quedaba así como, pues así somos los mexicanos, pero luego es que en realidad muchas partes o muchos países que tenemos esta estructura matriarcal, entonces más bien es culturalmente en muchos lugares tenemos eso, por eso luego Asia refleja cosas con nosotros, por ejemplo, que tiene que ser también muy matriarcal en ciertas cosas. Entonces al principio sí sentía la familia como que me estaba empezando a caer mal, dije, pero pues es que, o sea, la idea es eso, o sea, son tan unidos que van. Y por ejemplo, una vez mi mamá, ya que estaba trabajando, sí dijo, ay, quiero ir a conocer a tu jefa. Entonces cuando me acordé y se dije, no, sí pasa eso. Entonces creo que no es algo que sea mexicano. Ajá. No creo que sea algo solamente de los mexicanos. Entonces, hay ciertas cosas que sí, o sea, lo de Chapulín Colorado, probablemente la gente en Estados Unidos creo que puede quedarse así como, ¿qué es esto? Pero escuchar a Luis Miguel o la referencia de María la del Barrio, sí es como de, o sea, es eso, es esa parte de la cultura pop que existe, que se va moviendo, ¿no? Lo de Macario, toda esa parte. Entonces, creo que esa parte podría jugar en su contra, pero creo que más bien va a ser como a su favor, como lo que pasó con, por ejemplo, mucha gente ama a Coco, pero mucha gente odia el encanto, ¿no? Porque dicen, es que es como el Coco colombiano, es como, no, funciona así el asunto. Entonces, ¿te estás poniendo un poquito, mi querido Isidro? Ah, no, ya está bien. Parte, en lo que falla un poco es no se me hace que sí. A ver, ¿me escuchan? Ahí vas. Sí, ya se escucha mejor. Ok, perfecto. Entonces, lo que me hubiese gustado, por ejemplo, es que no hubiese, o sea, todos los que llegan a un país como inmigrantes son luchones, pero por ejemplo, me hubiese gustado más que fuera como, no necesariamente que fuera como gente inmigrante, porque medio dejan ver que fue como ilegal que llegó el papá de Jaime. Pues me hubiese gustado que fuera esta parte como de, no, hay gente que sí entra legalmente a los países y aún así es difícil esa adaptación. No importa que llegues ilegal o ilegal, esa parte. Entonces, ahí la mamá creo que me la dejan por ahí flotando un poquito. Creo que es el personaje que fuera de decir que vamos a ir por algo, o sea, me la dejan ahí como flotando ahí un poquillo. Y me hubiese gustado un poco más lo de Carapax, que no nos los aventaran como al final, digo, sí, como nos los dejan ahí medio flotando, pero Carapax sí me hubiese gustado que nos, o sea, el choque que nos dan emocional al final un poquito más, para dárnoslos, para que, porque es muy rápido, o sea, se están metiendo cuando fue la invasión de Estados Unidos a Guatemala. O sea, toda esa parte intervencionista que le gusta luego hacer Estados Unidos, o le gustó hacer mucho en la época de los 70s y de los 60s y de los 80s en Latinoamérica, es como muy rápido. Entonces, tal vez hacerlo un poquito más. Entonces, tú sabes, Sarandon, creo que es interesante. Muchos se quejan de él como personaje, pero si se dan cuenta, nos los establecen rápidamente, que es como, pues como que la dejaron a un lado a la hora de heredar y heredaron al varón. Sí fue como de, ah, qué gandallés. Entonces es como, o sea, no son malos malosos, o sea, es poquito, pero sí te dejan como esas semillas para decirte por qué los personajes tienen o no ciertos resentimientos. Entonces creo que ahí probablemente un poquito más de exposición, y eso es a título personal. Me estresa un poco luego que utilicemos nada más ciertas palabras como andar pendejeando a la gente. Sí, es como de, sé que a mucha gente nos causa risa escucharlo, no sé por qué, es como medio contagioso, pero sí, de repente fue como, oigan, ya, ok, ya, ya funcionó una vez, ¿por qué tenemos que estarlo otra vez y otra vez? O sea, es como, sí, ya, lo puedes decir en el cine también, ¿no? Entonces, es una parte muy personal a mí, que es como de, ah, o sea, me choco con esa parte porque es como, no lo necesitamos todo el tiempo. Entonces, lo que funciona es esa parte, lo que no funciona es esta parte de que se, nos presentan cosas y este, el Red Ring, que fue lo del el reloj del papá de, o sea, el reloj de Blue Beetle, que vamos a buscarlo y de repente fue como, ah, ya, ahí viene el helicóptero justamente arriba de nosotros, ah, regresemos a la familia. Y yo, ¿por qué no utilizaron el teléfono y el reloj en ese momento? Como que se les olvidó aquí, iban, ¿no? Nos acordamos de la mamá y esto, entonces, ahí creo que pudieron haber perdido un poco las cosas, pero pues obviamente a partir de ahí se sube la montaña rusa de, se muere esto, vamos acá, vámonos todos en friega. Entonces, creo que lo que falla un poquito son en, se desconecta de repente hacia dónde va, pero como lo hila, entonces parece que el malabarista se va a caer, pero se va recuperando. Entonces, eso, esos trompicones, como te sientes a gusto, pues los vas como perdonando en ese sentido, como de, ok, todo lo demás está padre y hay música para algo, ¿no? Entonces, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, creo que lo que adolece es un poco en eso, en la parte de la edición y algunos personajes que no desarrollan tanto. Y lo que sí funciona es esta parte de, pues, de la familia, que creo que la mayoría de la gente se siente conectada en historias de familia. Okay. Es que Agua conoces el apunte, que no era Luis Miguel, era Damián Castro Viejo, el de Enanitos Verdes, y sí era otra versión, pero cuando escuchamos, ay, ¿cuál era? Cuando Calienta el Sol, ya no me acuerdo qué canción era. No culpes, pero señor. Era una. ¿Será que no me da? ¿Será que no me da más? Sí, era una así de esas de Luismi, cómo no. Van, ¿en qué crees que falla? O en qué tiene, ya hemos hablado del éxito, pero dime sobre el escarabajo azul. Me siento copiona porque coincido mucho con Isidro. Yo no soy particularmente fan de las películas que exageran en el humor, desde mi punto de vista. Y aquí me pasaba algo muy raro, porque al principio también como que la hermana, como que ya no entendí si se llama Milagros o Milagro, todo el mundo le dice Milagro, pero según yo es Milagros. Bueno, la hermana, al principio sí me estaba cayendo muy mal, o sea, no sé si se me hacía como muy sobreactuada, y al final terminé queriéndola mucho. A la que sí me costó mucho creerle fue a la abuela. Así se me hizo muy arriba, muy exagerada. Perdón, Vale, acabo de romper tu corazón. La nana rules. La nana, el mejor personaje de la película. Pero es que la nana, como que hay dos versiones de la nana. Antes de que sea todo el relajo, es una nana que anda como ahí desconectada. Sí. Y luego ya entra y es graciosa en ese momento. En un modo, como que cambia el tono en el que está el personaje. Pues sí. Claro, porque hubo un evento canónico ahí bastante importante. Guaco está de acuerdo con Van. Gracias, mi querido Sky Guaco. Es que como que sus chistes se me hicieron muy telegrafiados, o tal vez es justo porque son muy, muy mexicanos, y yo ya me imaginaba que venía eso, qué obvio. O sea, sí, ahorita se va a salir como que era revolucionaria la mujer. Entonces sí, es así como de, no. El tío al principio también como que... Pero al final me encantó esta idea de que pudiera ser el Dr. Brown mexicano. Y claro que lo quiero ver así, sí, me encanta. Entonces, sí creo que de repente sí le exageran un poco en el humor. Pero debo decir que no me molestó, como sí me molestó muchísimo en Thor Ragnarok. ya corre, me vale. Y, la cosa que es atacar, no vas por atacar. Ya pasó un año, o sea, ya déjalo morir. Pero también, es que no sé decir exactamente en qué momento me pareció muy larga. O sea, sé que desde que empieza está como que muy ágil y te están contando cosas todo el tiempo y está entretenida y todo, pero sí hubo un momento como a media película que dije, wow, ya llevamos un ratote y esto todavía no va a terminar, dura 2 horas 7 minutos. Entonces, creo que podrían haberle reducido un poco, a lo mejor en lo de la transformación o eso, que es algo que no terminé de entender. Ya como que analizándolo, ¿cómo se llama la inteligencia? Bueno, cuando está calibrando, cuando por primera vez entra en contacto con Jaime, no lo obedece para nada y se dedica a hacer puros destrozos y no entendí muy bien cómo por qué. Y después dije, bueno, es una máquina que está calibrando, no es consciente de que está haciendo desastres y demás. Pero sí, esa parte me parece que un niño como que sí le causaría como mucho estrés y mucha confusión. Eso y la transformación, que sí es como muy violenta. No sé, porque pues no la he visto con niños todavía, próximamente espero. Pero sí, creo que esa parte no es tan amigable con los niños, ¿verdad? La transformación sí es muy violenta. Yo cuando la vi dije, ¡a la máquina! Me pasa como un poco como a Shazam, que, o sea, es como friendly con los niños y luego hay unas cosas que es como, ¡no vayas para allá! Sí. Como el pobre soldado apachurrado por el robot del Beetle que lo atraviesa. Sí. Y yo así de, ¿qué les pasa? Si vamos bien. Pero se meten ese buen chiste de que, ¡ay, lo pisé! Por eso, pero lo ensarta y todavía se lo lleva por ahí ensartado, o sea eso me dio mucha risa. Por pero eso vive en B, la película, por eso vive en B, no vive como en A, o sea, vive en B por ese tipo de cosas. Sí. Y también coincido en que la transformación, o sea, parece película de terror tal cual. Sí. Y también Guaco dice, o el Sánchez que hasta salpica la ventanilla de la puerta. Ah, es que tiene un humor negro también muy divertido, pero perdón, Van, sigues. Y aciertos o cosas que me parecen muy buenas, sí, es justamente esto de que intenta dar cierta profundidad a cada uno de los personajes, sobre todo los villanos, no son villanos reventones, sino que sí les da una motivación. De hecho, sí me hizo reflexionar un momento de, a ver, ¿por qué esta mujer es la villana? ¿Tiene razón de ser? ¿O solo porque es mujer y es poderosa? Y dije, no, a ver, espérate, una cosa es ser mujer y poderosa, que no te dieron tu lugar por machista, y otra cosa es ser ambiciosa y querer destruir al mundo nada más por tus faltas. Entonces, eso creo que está bien. Me hace pensar, o sea, como por qué una película que aparentemente chistosa y sin profundidad te hace reflexionar ese tipo de cosas. Creo que ese es un acierto. También me gusta mucho la manera en que, ya lo mencionaba un poco, Valen, al principio, en que utilizan el legado del anterior Blue Beetle y lo mencionan, lo hacen como, pues sí, es canónico. O sea, no necesitan contarnos toda la historia del anterior, ya tenemos un contexto, ya podríamos arrancar una película de él si quisiéramos, ya sabemos que puede regresar, que era chido, además que era muy chido. De repente, leyendo acerca de Blue Beetle, me enteré que él es la inspiración de Owlman. O sea, Owlman está basado en él. Y yo mucho tiempo creí que en Batman. Pero cuando ves a Blue Beetle y lo ves con todos sus artilugios y con su humor, que bien lo menciona Sánchez, Batman es fascista y Blue Beetle tenía humor, dices, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Rudy. sí, claro, por supuesto. Aparte, pues Toto sí es considerada una de las mentes más brillantes del universo DC en los cómics. Entonces, está muy bonito que te presenten como a la distancia a un personaje que parece ser entrañable, pero sin toda esta... velo de misterio extraño, ¿no? Y que se crean, porque según yo son para esta película personajes femeninos importantes que no aparecen en los cómics, pero que hacen un muy buen trabajo, porque, por ejemplo, en el caso de la hija, sí, de repente actúa como muy sonsa, pero entra totalmente a la dinámica emocional de la familia. O sea, cuando toda la familia se abraza y están llorando, y ella está solita en un rincón, sí, sentí muy feo. Y dije, ay, abrácenla, por favor. Me encantó que la abuela le dijera, acércate, porque sí se ve que, o sea, sí sientes que ella estaba sola, que no tiene familia y que la adoptaron. Entonces, creo que justo la emoción, el corazón que le imprimen a la película es su mayor acierto, y que los efectos visuales no desmerecen. O sea, no son los grandes efectos, pero sí sirven de apoyo a la cinta. Ok, por acá nos dice el buen Axel Alonso que estuvo buena la escarabajeada, o sea, él sí le gustó. Luis Juárez nos dice que es la villana porque es la única blanca segura de la película. ¿Le afectará eso en Estados Unidos? Yo creo que le puede afectar más lo que mencionó el buen Isidro, o sea, a pesar de que te lo ponen así nada más de embarradita, o sea, queda muy claro el tema, pues, imperialista de Estados Unidos. Night Owl es el personaje en el que basan en Watchmen, que es basado en el escarabajo azul. Don Octavio nos dice, saludos cobachos, te vi en la función de prensa, Vane, estabas en una fila abajo de mí, y sí, la hermana es castrosa al inicio, la película es muy lineal y simplista, le faltó el ritmo. Le faltó ritmo, ahorita lo del ritmo también lo menciona Carmen Huaco, ahorita lo menciona, lo leemos. Sé que encantadora Adriana Barraza, qué mal que la cortaron en Thor, pero aquí brilla la señora, amé su abuelita guerrera. Yo también, mi querido Axel, pero resulta que Don Huaco y Doña Vane la odiaron, es más, casi querían que ella fuera la que se hubiera muerto en la película, lo que yo leí. Dice el buen Huaco, la abuelita debería tener más de 100 años para que mueran los imperialistas, tenga sentido, lo permití porque comedia. Y también dice que los brincos de ritmo pueden sacar de onda como una de las cosas negativas de la película, y también menciona que la abuelita es la más caricaturizada de todas. Podría ser, pero a mí me divirtió mucho, la verdad. Creo que el guionista no sabe la diferencia entre software y hardware, dice Luis Juárez. Ah, no recuerdo ese error, podría ser que se venga por ahí. Mi estimado Luis Marcos Israel dice, saludos, dame caballeros, solo paso para saludar porque pienso decepcionar este fin de semana de la peli sin spoilers. Nos oímos mañana en los cómics de la semana, por supuesto, mi querido Marcos, un abrazote, cuídate mucho y después ya nos cuentas qué te pareció la película. Fíjate que sí, para no extenderme tanto y tampoco repetir más o menos lo que ustedes dijeron, yo creo que esta película no falla en absolutamente nada y es perfecta. No, no es cierto. Gracias, Bantos. Yo sé que sí te reíste de verdad. O sea, es una película de origen, y creo que sí tiene estos problemas de ritmo que ustedes mencionan. Yo lo sentí más en el asedio, o sea, cuando van a e incluso también en el primer vuelo, que además la gente dice, no, es que se parece mucho a Iron Man. La neta, creo que es la única escena que parece a Iron Man. Yo no siento que el escarabajo azul tenga la misma fórmula de película de origen que otras películas que hemos visto. De hecho, hay una razón por la que a mí Doctor Strange, Capitana Marvel y Ant-Man no me gustan tanto, y es que la siento muy la fórmula clásica del origen de superhéroes que vimos en Batman Inicia, que vimos en Iron Man, y como que la replicaron en varias, donde es el origen, es el entrenamiento, es el villano. O sea, aquí no tenemos un montaje de entrenamiento. O sea, Jaime Reyes básicamente se avienta a ver cómo lo hace. Digo, tiene la inteligencia artificial esta Callidad, ahorita me acuerdo bien el nombre, que le ayuda, o sea, pero realmente él gana más por suerte que por experiencia o por entrenamiento, y también por la ayuda de su familia. Eso me gustó muchísimo. También el tema familiar, que Becky G dice el buen Guaco, pero Becky G es la que hace la voz. Pero ya lo sabías, te estás riendo, mi querido Guaco. Creo que esa es justamente la fortaleza. El tema familiar es algo que no hemos visto tanto en otras películas de superhéroes. O sea, digo, salvo Los Increíbles, pero incluso ahí es otro tipo de dinámica familiar. Esta dinámica a mí sí me pareció demasiado mexicana, y no lo digo como algo negativo. De hecho, estoy seguro que eso a mucha gente le va a molestar. He leído cantidad de personas diciendo, es que está muy estereotipada. Vato, ¿en serio? En tu casa o en la casa de una tía tuya no tienen una virgencita de Guadalupe. O sea, yo soy ateo, pero mi papá tiene una Virgen de Guadalupe en su cuarto, ¿sabes? O sea, y afortunadamente no le hacen tanto hincapié. De hecho, ahí viene una escena un poquito que seguramente si la ve alguien muy, muy, muy persinado, a lo mejor hasta la tomará feo cuando tenemos este reflejo del escarabajo en la cara de la Virgen de Guadalupe. No sé si hay ahí un subtexto que el director Ángel Soto quiera decirnos, o es nada más así como, pero yo lo vi y dije, uy, esto va a molestar a más de uno probablemente. Entonces yo creo que tiene éxito en la dinámica familiar, sí falla en la parte del ritmo, pudo ser un poquito más corta, pero incluso en la caricatura que menciona el buen Guaco Ivane de la abuelita, que muy caricaturizada, yo creo que está en el tono, a lo mejor en el más alto, pero todavía sigue estando en el tono de la película. O sea, la película creo que sí está, no es comedia total, o sea, no es full comedia, pero nuevamente esta mujer, esta Barraza, tiene dos de los mejores de las escenas ahí, dos de las mejores escenas, justamente sus escenas son en donde te empieza a quebrar la garganta. O sea, yo no sé, desde que cumplí 40 años creo que estoy más sensible, porque últimamente ya me empieza a hacer así como agua en los ojos en algunas películas. En esta me sucedió dos veces. Una, cuando la ambulancia se lleva a Damián Alcázar, yo sí decía, malamente, porque ya nos habían hecho, ya había foreshadow de eso, pero yo dije, ay, ahorita regresa, y de repente nada más escucha todo, y la manera en la que está editada esa escena, pega, y los ves uniéndose como familia. Ay, cabrón, o sea, a mí sí me recordó cuando pasé por eso, o sea, ese llanto grupal está cabroncísimo. Y ella les dice, a ver, tranquilos, aquí tenemos que ir por Jorge, por Jaime. Y yo dije, ah, cabrón, a mí me sorprendió. Dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué la abuelita está agarrando Ya después nos explican. A mí sí me sorprendió. Yo no esperaba que fuera guerrillera, como van que sí ya lo veía venir. Yo, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que por eso me gustó tanto. O sea, verla agarrando la metralleta. Toma, cabrón. Aunque Guaco tiene razón, o sea, ese imperialista está un poquito de más. Y esa escena final, en la que ahora sí podemos llorar y todos se rompen. Hombre, yo también me rompí. O sea, no lloré, pero sí se me hizo agua a los ojos. Y la neta, pues para mí es éxito de la película. Yo creo que justamente el tema familiar es el que me enganchó mucho con esta película. Sí, fíjate, Vale, que Isidro mencionaba que de repente tuvo muchos detractores Coco por la gente que decía que estaba más representada la cultura mexicana. Sí, creo que esta película sí lo hace bien, porque sí hubo un momento en el que pensaba, eso es muy exagerado, igual como dice Isidro, y a mí también me ha pasado que va toda mi familia a echarme porras, y híjole, esos son los vecinos, algo así, ¿no? De hecho me sorprendió que Jaime no los niega para nada, ¿no? O sea, él sí se aguanta de, salen poco, pero, pero no solo eso, sino que es que, por ejemplo, acá los chilangos somos como de repente muy payasos, somos muy creídos y sí andamos como que, ay, no vas a ser el oso, qué ridículo, no sé. Pero pues la gente yo no dije nada. En el interior del país, pues sí son como más dados a demostrar ese tipo de cosas. No, Vale, no dije. O sea, los provincianos, ustedes ya ves no cómo son las provincianos justamente para que no me dijeras cosas. No, o sea, ellos no son fijados como nosotros, que nosotros te digo, queremos como la mayoría como ser muy creídos, muy fresas, no sé cómo decirle. Ustedes son como más auténticos, por así decirlo. Y si se da, oh, chirriado. Yo estoy tratando de que no se oiga así feo y tú. Es que sí hay una diferencia incluso acá en el país. Y aunque él no menciona, Isidro, que es una cuestión de cultura latinoamericana también, sí tiene cosas muy, muy específicas de México. Así que creo que sí está muy bien representado. Yo le decía De hecho, yo tengo la duda, perdón, man, yo tengo justamente la duda con quiero ver qué le pareció la película al buen Bernie, a nuestro colaborador Bernardo Ortega, que por ejemplo a él le afectó muchísimo el doblaje de las Tortugas Ninja porque está muy mexicano. O sea, ya dejando de lado si te gusta o no te gusta, si no es un doblaje amistoso para toda Latinoamérica. Y en el caso de Blue Beetle, yo lo siento muy mexicano, pero no sé si sí se pueda expandir. O sea, yo esperaba que fuera algo muy chicano el asunto, y no lo sentí tan chicano, lo sentí más mexicano, y no sé si mi percepción es correcta, o pero bueno, ya le preguntaré luego a Bernardo al respecto, lamentablemente no pudo acompañarnos esta noche. Pero perdón, continúa tú un poquito sobre ese chisme. Y otra cosa, eso que dices de la abuelita, más que me imaginara que iba a ser revolucionaria, creo que es una cosa muy particular de los jefes de familia, sean hombres o mujeres. O sea, siempre la cabeza de familia es como la que saca la casta en esos momentos difíciles, que te dice, ah, sí, no te puedes doblar, echa para adelante. Creo que sí, eso sí es muy peculiar aquí. Y también esto, ya mencionabas al principio de que te ocultan cosas, pero ay, no te puedes preocupar. También esto que dice el papá todo el tiempo del, pero vamos a salir adelante, no te preocupes, nosotros podemos, hay que mirar, vamos a salir de esta. Sí es esta actitud del mexicano de, somos como que muy optimistas, yo creo que está bien que seamos así, porque si no nos cargaría el payaso. Pero sí son cosas que de por sí. Sí, más. Sí son cosas muy, muy particulares de nosotros. Okay. Oye, don Isidro, algo que has mencionado, ya hemos platicado un poquito de la familia, pero ahorita específicamente algo quiero resaltar. Casi no hemos hablado de Damián Alcázar, que ahorita Van ya mencionó el discurso que se avienta con Jaime. Ese fue el que me hizo llorar a mí. Ah, qué bonito. En retrospectiva, la verdad es que sí era un Dead Man Walking. O sea, con ese discurso ya uno ya debería saber que iba a morir. Se iba a morir. Sí, tal cual. Pero nada más, antes de darte la palabra, mi querido Isidro, nuevamente, que me gustara la película fue porque me sorprendió en muchas cuestiones. Una de ellas es ver al personaje de Damián Alcázar, al papá de Jaime, escuchando a Alberto Cortés. O sea, si no seas mamón, por supuesto que el papá de Jaime tiene que escuchar a Alberto Cortés. Yo estaba muy, muy contento. O sea, en general con el soundtrack me gustó mucho. Incluso canciones que regularmente te diría guácala, como La Chona, me dio mucha risa y me gustó. Creo que la mayoría cuadran bien. La del Rey, tristemente, yo tan fan de José Alfredo Jiménez, la del Rey creo que no quedó bien, no solamente porque pusieron la versión de Vicente Fernández, sino porque quedó medio rara, y mira que era el Rey, con los Reyes, pudieron haberlo manejado mucho mejor. Antes de terminar, ahorita que mencionas las canciones, otra que me hizo sacarme la lagrimita, porque de verdad, yo mucho tiempo viví con mis abuelos, mi abuelo materno, él todos los fines de semana ponía su música, ponía su consola a Eddie Gourmet y sus boleros de Eddie Gourmet y tenían esa canción ahí de fondo y yo dije, claro, o sea, si iban a poner un bolero tenía que ser con ella y sí fue y fue bien bonito, de verdad que esa no me la esperaba. Perdón, ¿cuál canción? Porque aquí yo estoy pecando de ignorante. Según yo era la de Sabor a Mil. Que la de Sabor a Mil les quedó perfecta, sí. Sí sale Sabor a Mil, pero no ubicaba a la cantante, lo cual me quita puntos en mis gustos de viejito, la voy a tener que buscar. Don Isidro, Los Reyes, ¿qué te parecieron? Me gustó mucho la dinámica. Sí, el papá sí me molestó que se muriera, pero ya recapacitando le dije, pues sí, claramente se tenía que morir. Sí. La dinámica es familia, pero como les comentaba, en algún momento pensé si era como muy mexicana la familia, pero creo que más bien, o sea, los arquetipos que tienen, o sea, tú, el tío loco, la abuelita que anda cuidando a todos, el papá preocupado, entonces la hermana loca, Entonces, como que todos existen, no importa realmente cuál sea como tu bagaje cultural. Entonces, aunque sí tenemos todo de la Virgen de Guadalupe, pero creo que cada uno es, o sea, es el personaje sin tener que decir, ah, es que solo los tíos mexicanos son así. Creo que logra, o sea, está envuelto en esta parte de la mexicanidad, pero los actores le dan el trabajo, le dan el la característica del personaje, que es como, no, o sea, no importa, todos tenemos un tío así probablemente, o nuestra mamá puede ser así, o tenemos un amigo que su mamá es así, entonces... Y si no, es que tú eres ese tío. Tú eres ese tío, y, o seguramente ya te toca andar dándole la bendición a medio mundo. Entonces, creo que por eso no creo que vaya a ser solamente un tema para Latinoamérica, sino yo creo que más gente se puede identificar con esta familia locochona. Entonces, creo que eso es lo que funciona y a todos les permiten hacer algo. Entonces, no solamente es como, que creo que es en lo que falla un poco Shazam, que me los deja por ahí a la familia retirada, aquí así los están trayendo para todos lados, para bien y para mal, ¿no? Entonces, pero creo que es un acierto y la química entre ellos, pues sí se siente de familia, o sea, nadie, o sea, se siente como si siempre trabajaran ellos juntos, pues, o sea, no, cuando ves unas actuaciones es como de, no, pues es que no parece que sea, ¿no? Pero aquí sí la dinámica completamente es de una familia. Sí, no, completamente. O sea, de hecho, te podría decir que yo no distingo, o al menos ahorita no me viene a la mente, así como que un familiar específico, así como que, ay, este güey es mi tío fulanito. No. Pero entiendo completamente esa dinámica. O sea, sí se las compro sin problema toda la dinámica, incluso. O sea, este chiste de Jaime del Barrio y que se ponen a cantar Jaime del Barrio soy. O sea, híjole. Que tiene la primera piedra que no haya hecho ese chiste en los 90. O sea, no con familiares, pero que sí con compas. No sé ahorita qué tan popular sea Mariela del Barrio entre los chicanos, pero hombre, cualquier persona de 35 o más, estoy casi seguro que sí le tocó verla, pues sobre todo porque en aquel tiempo nada más teníamos Televisa. Entonces, a mí ese chiste, sobre todo la primera vez me dio risa, la segunda vez ya no tanto. Pero, por ejemplo, a mí lo que es más interesante es que el director, ves que te mete el clip para que si nunca lo conoces, o sea, hace el esfuerzo para que lo entiendas. Sí, igual, sí. Esa parte sí. De lo que hace con Macario, o sea, eso que te lo haya puesto antes y te lo está volviendo a presentar, o sea, hay un trabajo, o sea, se nota que el señor hace las cosas por una razón, no nada más avienta las referencias así por ponerlas, o sea, sí busca una manera de que no sea, bueno, yo siento que no, que es como, bueno, chiste nada más para los mexicanos, ¿no? Porque si te das cuenta, no dicen cosas como, no sé, algo que fuera como muy de aquí, sino trata de que todos se vean envueltos en el chiste, dices, ¿qué será? Es un programa, pero te dan carrilla porque te dicen, claro, es que la historia es así, pero aquí es al revés. O sea, se toman un momento para que si no tienes el contexto lo entiendas y entonces ya pueda entrar el chiste correctamente, pero no se siente como exposición de, oigan, les vamos a explicar qué es Mariela del Barrio. Que no te creas, de hecho, lo dicen tres veces, la tercera es cuando ya no me dio tanta risa, pero es que la segunda repiten el tema. No, lo que pasa es que Jaime está ligando. La abuela es la que dice está ligando. Sí, muy, muy, muy bueno. Y además de que, aunque esto de Mariela del Barrio Italia tal vez sí pueda ser local, aunque como bien Isidro dice, lo saca muy bien, esto de la familia buleando a un solo miembro también es bien común. O sea, de repente es todo mundo te tira carrilla y no te lo sueltas. Entonces, eso me gusta. Pero es mucho. Universal, o sea, en todos los países, todas las familias se tiran carrilla entre ellas. Es que, no, quién sabe, porque luego, digo, ok, no estoy tan familiarizado con la familia real de Estados Unidos, pero por lo que tenemos de acercamiento, no parecieran tan unidas en general de la vida. O sea, la familia anglosajona tal cual es como, tiene 18 años y a la chingada, güey, a ver si ahí nos veremos en Navidad. Y ahí es donde no sé, a lo mejor fuera de Estados Unidos o de otros países, o sea, no digo que ya mencionabas tú familias asiáticas que también tienen, o sea, los de Filipinas o los de Corea tienen como también este tipo de relación familiar. No digo que sea exclusivo de Latinoamérica o de México, pero sí hay otros tipos de familia que no sé si vayan a entrar en el chismecito. Milagro, ya mencionamos un poquito de Milagro, pero la verdad también me encantó el, a mí sí me cayó muy bien el personaje. De inicio, bueno, Esta es una línea muy delgada. Para mí, iba a decir, es que para mí fue como un roller coaster, porque de repente me cayó muy bien, porque ahí sí me identifico con ella. O sea, porque ella es la que quiere decirle a Jaime todas las noticias malas y todo. No le digas. Y así, el güey apenas se come un taco y dice, ¿cómo extrañaba los tacos? Y la mamona, oye, sí, pues mi papá tuvo esto, nos van a correr de la casa y todo, o sea, todo está mal. Ese momento me dio mucha risa, pero después sentí que iba a ser como que iba a ser su único chiste. Afortunadamente la desarrollaron más a lo largo de la película, y la verdad sí queda ese momento cuando le dice, creí que te ibas a morir, y se abraza, entonces, ah, sí está bien, pinches bonito. O sea, sí, decía Guaco hace rato, o sea, sí les crees que son hermanos y que se quieren, claro que tienes esta relación de pleito, pues porque hermanos a fin de cuentas, ¿no? Y la mamá creo que es la que sí queda un poquito a deber, probablemente porque es la que habla menos español. Sí se notaba bien cañón, o sea, la diferencia entre los que sí eran mexicanos, los que medio lo masticaban como Rudy y Milagro, y la mamá que de plano no hablaba. O sea, no sé ni dónde sea, a lo mejor sí habla, pero pareciera que no. Ahorita te digo el nombre de la actriz porque se me olvidó. Elpidia Carrillo. Ah, cabrón, de hecho, no es mexicana ella. Pero es que como que el guión no le permite como hacer un poquito más, o sea, es la mamá preocupada, ¿no? Es como la de, que no le vaya a pasar esto, pero no lleva un poco más, o sea, no tiene una escena tan icónica como todos los otros, que también es un esfuerzo del guión que a todos les permitas hacer eso. Sí, la gran mayoría tiene sus momentos, o sea, ya mencionamos el momento de Damián Alcázar con, no solamente con el discurso antes de su muerte, sino el de después de su muerte, que también me encantó el tema de que básicamente el más allá de Macario es canon en el universo DC, al menos es el más allá mexicano. Pero aparte me recordó la muerte de Superman, o sea, lo sentí como el papá, ¿cómo se llama? Jonathan Kent. Cuando es la muerte de Superman, es que también, spoiler para los que no hayan leído la muerte de Superman, es que el papá también le pasa lo mismo y se encuentran allá. Entonces dije, sí. Es como eso. No lo relacioné, pero sí. Nomás para mostrar los ñoños que podemos ser, el Adventure número 500, Adventure of Superman, que acá lo publicaron como El Regreso de Superman, así como para que sepas que no regresa Superman, te lo ponen con pregunta. Sí. Saludamos al buen Fercano, que ya se presente por acá, también al Supermorro, que dice a escarabajotearse, así es, mi estimado, en eso estamos. Eso está bien raro. Sí, ya sé. Don Chacal del Sur dice que pasando a echar la buena vibra, muchas gracias, mi querido Chacal, dice, lo veo en retransmisión porque hasta la otra semana llevaré a la jefecita santa a verla. Saludos. Bueno, pues dejamos este saludo, compadre, para cuando nos veas. Muchas gracias por pasar a saludar. Luis Juárez opina que la canción de Nada Personal no quedó, si hubiera estado mejor Prófugos. Y podría estar de acuerdo contigo, pero suena bien chingona. O sea, si no le pones atención a la letra, suena fregoncísima. Sí, queda bien perra para salida. No, está fregoncísima. Nunca pensé que iban a hacer eso con una canción así. Yo ni siquiera soy tan fan de Soda Stereo. Y aún así, o sea, fue así como que, güey, quedó perro para la salida. O sea, sí. Roberto dice que está súper cortado, soy yo, no sé cuándo lo dijiste, compadre, hubo problemitas con nuestro querido Ciro, pero ya lo arregló. Jaime no se avienta, dice Guaco, es Kajida quien la avienta. Bueno, una vez sí se avienta. Ese momento sí fue así como, o sea, yo sé que sí lo va a salvar Kajida, pero fue como, wow, y a mí también me asustó, la verdad. Axel Alonso, que se les haya quemado la casa por las velas de la abuelita, me recordó algunas anécdotas de conocidos. Luis Juárez, mi maestra de la universidad decía que todos los mexicanos somos juaristas y guadalupanos. Probablemente ya era juarista y guadalupana, claro. De hecho, mi querido Luis, yo también acordé de este comentario, que no es necesariamente cierto y que probablemente lo dicen nada más los católicos, pero dicen que hasta los ateos son guadalupanos en México. O sea, es como un dicho que sí se es que en México puede ser guadalupano y no necesariamente ser católico. Sí. Es un híbrido. Al parecer. No, es en serio, sí. O sea, el guadalupano es acá, nivel más acá del catolicismo. Dice don Axel, qué encantadora Adriana Barraza, ah, se lo habéis leído. Dice, sí, no esperaba que mencionara a La Escuela de las Américas, otra película de DC hecha con buen tacto hacia Latinoamérica, pero que le fue mal por muchos pedillos. La otra es El Escuadrón Suicida. A don Octavio dice que él le saturó mucho el humor de Televisa y sus referencias. Fíjate, compadre, que justamente fue mi comentario, ha sido mi comentario en varias partes. A mí me parece una película, sí parece una película hecha por Televisa, pero bien hecha. O sea, y realmente no tengo ningún pedo. Antes de que empezara la película me tocó ver dos o tres cortos avances de películas mexicanas. Ay, esta cosa, pues esta porquería de Bruno Bichir y de... Que aparte cuentan toda la película allá en el tráiler. Y justo le decía a un compa, es que estas películas hasta se ven... no hacen un tráiler. Las cámaras, tiene la iluminación. Sí está fallando tu micro, Vale. ¿Ah, sí? Ahora. Oh. Ok. Luego falla así como que se desconecta un poquito. Bueno, nada, me estaba quejando de películas mexicanas. Y luego sale esta, que tiene las referencias, que tiene los chistes, que tiene la música, que tiene el idioma, y de repente es como, pero aquí funciona. O sea, ¿qué pasó? Así les dice Van, los cuates de provincia. Le hace con tono de Jimena Sariñana en Amarte Duele. Ah, así se les dice, Van, los cuates de provincia. Ya lo dije como debía ser. Waco dice, creo que el hecho de que no escape de ser una película con la estructura de John sacada del molde, se compensa con el cómo está contada y principalmente por los personajes que tiene. Lo de usar ánimo como mantra familiar, siento que pudo haber sido trabajado mejor. Cuando Milagro lo grafitea en el escarabajo, no lo entendí de primera, y ya luego recordé que lo dice varias veces el papá. Fíjate, mi estimado Waco, que sí es cierto. De hecho, cuando dice el ánimo, mijo, a mí sí me recordó mucho a mi papá, porque sí es algo que suele decir. Pero creo yo que si le hubieran metido la mitad de intención a su marketing de lo que le metió Marvel Studios a Black Panther con la comunidad afroamericana en Estados Unidos, claro, esto es enfocado a la comunidad latinoamericana o mexicana, si tú quieres decir muy específica, le estaría yendo muchísimo mejor. Porque creo que sí podría conectar, pero la bronca es que no hubo ese trabajo. Que lo de Marvel y Disney, la verdad, fue un trabajazo así ridículo, porque básicamente Black Panther terminó siendo un fenómeno, o sea, social. Pero yo creo que no es tanto ese problema, ¿vale? Porque de hecho la semana pasada sí leí que la Asociación de Latinos Chicanos, no sé, una cosa rara allá en Estados Unidos, pero que juntaba seis agrupaciones de latinos fuertes en Estados Unidos, firmaban una carta para apoyar a la película y que le llamaban a toda la comunidad para que la apoyara. Y acá, en la presentación de la conferencia de prensa, vino Peter Safran y yo dije, wow, ¿qué hace este hombre aquí? Sabemos que los actores no podían estar promocionándola. Creo que eso sí les limitó muchísimo. Sin embargo, que creo que con lo que pudieron, ya decía que hubo muchas funciones previas al estreno. Por lo que tengo entendido, en todas las funciones dieron algún tipo de detallito, algún regalito, algo así. Sí sentí que le pusieron más atención que a otras películas de DC. Y ya después yo lo relacionaba con que justamente la productora de Safran está involucrada en la producción de esta película. Entonces, pues sí, al hombre sí le interesa muchísimo que le vaya bien, pero creo que las huelgas... sí le pegaron de la promoción. No, pero a lo que voy yo es que este tipo de promoción no se hace la semana antes. O sea, nuevamente, por eso te decía la mitad de lo que hicieron con Black Panther. O sea, yo no sé cómo fue. O sea, porque aquí no se vivió el nivel de lo que se vio en Estados Unidos, el tema de cómo se involucraron la gente de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. O sea, neta, después vi videos de YouTube, vi la gente así, toda comprometida. Entonces, güey, o sea... qué chingón, o sea, qué padre que lo lograron. Evidentemente es marketing y es marketing muy bien hecho. Creo que pudieron haber logrado algo similar. De hecho, más al ratito hablamos de las predicciones, pero, o sea, salvo que tenga un muy buen boca a boca, va a quedar, si le va bien, tablas. Ahorita tenemos un poquito al respecto. Dice Juan Pablo Reyes, tal vez la abuelita participó en las guerrillas de los 60, que es muy probable. Pero, bueno, pues imperialistas podrían ser también los gringos, ¿verdad? Juan Pablo también nos dice que la escena de Damián Alcázar con las velas de fondo se me hizo una maravilla. Sí me dolió el pecho. Luis Juárez dice, los hijos latinos somos más responsables con los papás que los asiáticos. Respondones. Respondones. yo leí lo que tuve que leer. Y Don Guaco, como alguien que no le gusta estar de estéreo, no es todo mal, porque lo único que está marcando es eso. Y dice, vale, riéndose de la desgracia ajena, no importa cuándo leas esto. Y Blue Beetle y Serafín comparten universo. Usted lo vio en La Covacha. Sin bronca, sin bronca. Y no lo digo como algo negativo. Pero bueno, pasémonos a la otra familia que vimos en esta película, la familia Cort. Ya adelantábamos un poco. Ted Kord, el escarabajo azul original, está desaparecido. Tiene muchos años que no se ha visto. Que no saben dónde está. No saben si está muerto. O sea, han pasado, creo que 10, 15 años, una cosa así. Y parte del background que nos dan es que Industrias Kord era esta empresa que fundaron el patriarca, el papá de Ted y de Victoria. Con Victoria, o sea, que entre los dos la fueron construyendo y era una empresa armamentista. Y cuando muere el papá, en el testamento no le dejó los terrenos a Victoria, sino a Ted, quien decidió irse por algo muy bonito, que era pues cosas más, más buena ondita. De repente desaparece Ted, no nos dicen cómo, no saben por qué. Y Victoria retoma el tema armamentista. De hecho, arma este programa OMAC, que es One Man Army, ¿cómo? Se volvió el nombre. Pero está inspirado en el personaje de Jack Kirby de hace como 50 años, que después John Byrne hizo una miniserie en los 80, si no estoy mal. Y la última vez que yo supe de OMAC fue para Crisis Infinita, donde, si no estoy mal, creo que era Batman el que armó era como un sistema para cuidar a los superhéroes, como para estarlos vigilando. Observational Metahuman Activity Eso es. De las veces de que Batman era paranoico. Sí. Y yo también, lo que yo tenía conocimiento de OMAG era justamente por esto que dice Isidro de Batman paranoico, que estaba como construyendo sus vigilantes en crisis para contención. Pues de la familia de hace 15 años, 20. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. De la familia de Ted, como no son mexicanos, no son unidos, entonces por eso les va mal en la vida, aunque tengan dinero. Sí, o sea, sí, básicamente. Ustedes sí. Los ricos, nosotros los pobres. Es cierto, si lo manejan un poco así. Lo que sí es que es una familia muy multiétnica, por lo que vimos, porque tenían mezcla de todo. Lo que sí se me hizo medio loco ahí fue la casa de Ted, escarabajos por todos lados. Es como, oigan, a este hombre le gustan los escarabajos. Estaba comprometido con eso. Sí, pero el tapete, las cosas, el jardín tenía su escarabajo gigante. Es como, está bien. La dinámica de lo de la tía y todo eso se me hizo como interesante. Y la Susan Sarandon pues me cae bien de malota, entonces por mí la relación de ellos está como interesante. El que sí me mató, aunque no es de la familia, es el científico que ayuda a Susan Sarandon, que es el que sale en el de lo de los vampiritos. Dije, es como lo mismo, nada más que ahora con tecnología. Sí, no, de hecho era Don Guaco dice, One Man Army cabrón, es el OMAC. En Superman and the Authority sale un OMAC, dice Luis Juárez, no me acordaba, pero pero yo olvido muchas cosas, mi estimado Luis. Y buenas noches al buen Dante, que ya nos acompaña también con el chisme. Oye, Susan Sarandon, híjole, no voy a negar que esta mujer es uno de mis crushes, está cabroncísimo. O sea, yo voy a suponer y voy a mal, cosa que no debería hacer, pero voy a juzgar un poco, porque me imagino que se ha hecho cirugías, porque no puede estar igual que cuando salió en Friends. O sea, cuando salió en Friends y en Stepmom ya estaba grande la señora, y se ve igual que entonces, y sigue estando guapísima la mujer. O sea, Susan Sarandon es de esas actrices que merece más amor. Me dio mucho gusto verla. Perdón, pero ya hablemos de... Y hace muy buen trabajo. ¿También? En Friends la hacía de villana, ¿no te acuerdas? La actriz era villana, era la que siempre les daba las cachetadas. A mí me gustó mucho su personaje porque, como dice Isidro, lo hace muy bien de mala. Pero es que sí se lo creí. O sea... De repente es esta mala que no quisiera odiar, pero dice, no, es que sí, no puedo justificar tus acciones, mujer, no puedo. Y no sé, pero me da la impresión de que como que todo el elenco se divirtió haciendo la película, como que se ve muy cómoda con el personaje. Sí, es muy claro que la familia empatizó y todos se hicieron uno mismo y lo que sea. Pero incluso ella, que está como entre comillas aparte, sí se ve que está disfrutando de ser mala y de hacer sufrir a los otros. Se siente bien verla en pantalla. De repente se habla mucho de las primeras actrices, primeros actores, y que en este tipo de películas no destacan. Pero yo creo que, aunque no tiene un gran lucimiento actoral, lo que hace lo hace bien, cumple y como digo, entra la dinámica esta que te divierte, sin prestarse a hacer un chiste. Estás muteado, ¿vale? Por supuesto, así pasa. Yo sí la vi un poquito como personaje unidimensional. Ustedes mencionaban que no la vieron como mala de Malolandia. Yo creo que sí lo es. Sin embargo, para la película funciona muy bien. O sea, nuevamente, tampoco es que si la película sea... No pretende ser el ciudadano Kane de nada, y no hay problema. O sea, las películas también pueden permitirse ser simplemente buen entretenimiento, y me parece que es un entretenimiento bien hecho. O sea, está muy bien la película, funciona, y Susan Sarandon, precisamente como villana de Malolandia, a mí me pareció perfecta. Y lo vemos en el momento, justamente ahorita mencionaba Don Isidro, y dejaremos que se expanda más en el para hablar del personaje... que no se llama Sánchez, por cierto, es Harry Guillén se llama el actor, que por cierto viene en los créditos, al menos en IMDb sí le ponen Doctor Sánchez, pero no, es Juan Francisco Morales Rivera de la Cruz, o una cosa así. Yo no sé por qué los gringos creen que tenemos tres apellidos acá en Latinoamérica, son nomás dos, cabrones, pero sí, pues si ellos nada más se llaman, nada más tienen un nombre y un apellido, pues sí, ya cuatro ya se les hace mucho, ¿no? Digo, cuando tenemos dos nombres y dos apellidos. Dicho eso, justamente ahí es donde ves que sí es mala, mala, mala. O sea, es como, o sea, aquí lo que necesitamos es resultados, y no me importa si se muere el capataz, el OMAC original, no me importa si se muere Jaime Reyes, porque lo vamos, básicamente le están haciendo lo mismo que le hicieron a las Tortugas Ninja, lo van a ordeñar. Lo están ordeñando. Lo estaban ordeñando, yo sí me reí mucho con eso. O cuando a Sánchez, de quien no se acuerda nunca del nombre, pues también lo mata así muy, bueno, o sea, lo ordena que lo maten de manera sin escrúpulos. Entonces, villana sí es, también funciona como tal. O sea, su final, que sea OMAC quien termina, bueno, no se llama OMAC, se llama ¿cómo? ¿Capataz? ¿Cómo dijiste que se llamaba, mi estimado Isidro? Ahorita te digo, se llama Carapax, ese compadre, o sea, vamos, él es el que termina teniendo esa resolución. También está muy triste el final de Carapax. O sea, a lo mejor nos cuentan muy rápido su historia, pero justamente que él ve a su mamá al final y él decide desvivir solito, llevándose a Victoria Cort de paso. A mí me pudo encantar ese final, pero sí creo que es villana. Mi estimado, ibas a mencionar algo sobre Harvey Guillén. ¿Yo soy tu estimado? Creo que sí, eres mi estimado. Okay. Digo, él me cae súper bien en lo que hacemos en las sombras, pero aquí también las escenas que tiene creo que sí se las roba padre, como eso de que, aparte me gustó que hicieran el diseño de las hamburguesas, así como de, ¿dónde está esto? Y así, entonces, creo que funciona bien él, pero sí, en algunas cosas sí dije, nada más cambiaste de amo de vampiro a vampira, casi, casi, pero creo que tiene un buen ritmo, pues, porque no cae como en la parte chistosa, nada más porque sí. Y al final, pues tiene su arco de redención de yo te salvaré, Jaime, sálvate tú. No, y busca a tu familia, ¿no? O sea, él es el que le dice que la familia está ahí. La familia está ahí. En esta isla. Y nada más ahí me lo empalan al pobre. Así está. Digo, sí es humor negro, pero sí está divertido. ¿Algo que quieran agregar de Victoria? Hoy hablamos de su familiar multiétnico. Sí, ya hablemos de su familiar multiétnico. ¿Qué les pareció Jenny? A mí en su primera escena dije, esta mujer me va a caer mal. Tiene toda esta actitud de niña rica, pero no, me cayó la boca, porque casi todas sus escenas siguientes dije, sí, me cae bien, quiero adoptar a esta niña. O sea, ni siquiera está pidiendo adopción, pero como decía, y aparte ella podría mantenernos, sí, que me adopte también a mí. Adopta a la covacha. sí, completamente. De repente me causaba un poco de ruido que me hacía recordar a Cassie de Ant-Man. Pero me gustó que ella es más independiente, o bueno, al menos tiene más desarrollo y por eso parece más independiente. Igual Cassie creció sola y también es independiente. Pero de repente sí tiene tropezones, porque saber, si tienes toda esta tecnología y sabes todas estas cosas, ¿por qué no hiciste algo antes, no? Pero... porque andaba de viaje. Pero luego, la manera en que siente culpa y trata de ayudar y que está ahí apoyando y se involucra y todo, me gustó. Y como decía en un principio, sí busqué información de ella, porque según yo, no tuvo hijas, no vi que hubiera una hija en el horizonte. Sí, con quién fregados la tuvo. Pero creo que es bueno, de repente en las historias de cómics faltaban muchos personajes femeninos, o eran muy limitados, y está bien que vayan incorporando este tipo de personajes en las películas. A mí me gustó, digo, estuve revisando y por lo que veo no ha hecho tantas películas, ha hecho más como programas de televisión, y por lo que entiendo más en Brasil. Pero creo que, o sea, no han buscado a alguien que fuera como extremadamente físicamente hermosa para que como que contrastara con los demás, sino que, o sea, es una mujer relativamente normal, pues. Pero lo que me gustó es que no se puso como loca cuando fue todo el relajo del escarabajo, no fue como de, eres una bestia, ¿por qué te lo pusiste? Sino es como de, no, discúlpenme, no sé qué. Entonces, como que entra en esa dinámica digo, la gente luego hay gente que busca familia. Nosotros teníamos una amiga de mis hermanas que me decía, es que yo me la paso bien aquí. Me dice, es que tu mamá, o sea, lo que nosotros nos estresaba para ella era como de, no, es que tu mamá que siempre está al pendiente y todo eso, es que la mía no hace como tanto eso. Y nosotros decimos, no, sí, quédate con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ella tiene eso, ¿no? O sea, y eso de que le recuerda cuando regresa a su casa y ve las cosas de su mamá también. Entonces creo que ese arco de volverse a encontrar a ella, porque eso fue lo que hizo. O sea, cuando la tía toma el control, ella pues sí, digamos que se retira yéndose a ayudar al mundo cuando pudo hacer esa ayuda desde aquí. Entonces creo que el arco de ella es una como redención en ese sentido, de pues es que puedes hacerlo desde aquí. O sea, no te tienes que ir a ayudar al mundo, sino empieza primero en casa. Y el, no sé si el enamoramiento o el clinch que tiene con Jaime, o sea, lo sentí que fluyó pues natural, pues, o sea, no lo sentí como, la química que tienen ellos en pantalla funciona, pero también funciona con los demás personajes. O sea, con el tío luego anda echando carrilla y todo eso, entonces como que luego van a decir que son de esos amigos o amigas o novios y novias que luego se quedan con la familia de uno. Pero, no lo dudo. Pero funciona creo que en eso muy bien. Y esa escena donde ella como que respeta esa parte del duelo que van a tener ellos y ya la llaman, o sea, esa parte, o sea, está muy, muy padre, la verdad. Porque ella no se siente, ella no se da por dada ya en esa familia. O sea, sigue manteniendo eso como, entiendo que no soy todavía de ustedes, hasta que ella le dice, véngase para acá, mija. Entonces, creo que funciona por eso ella. O sea, no solamente es algo para que funcione la trama. ¿Van? ¿No? Ok. Sí, a mí la verdad, ya desde que habían agregado a Victoria, yo no tenía broncas con que de repente, no sabía que iba a salir este personaje, o sea, no. Neta, la mayor parte de la película a mí me tomó por sorpresa, pero tampoco fue una así como que, ¡ay, qué raro! Pues no, pues ya está Victoria, que metan a Jenny ya, es lo de menos. No estaba yo seguro qué iba a pasar con Ted, pero ya, si ya había Victoria, sabía que por lo menos algo iba a haber. Y ya sabíamos que no era la versión femenina de Ted, o sea, eso sí lo había leído. El caso específico de Jenny, a mí me nació el personaje, se me hizo hasta tierna. Yo también, así como Isidro, estaba esperando que después de que sí abrieron la cajita de hamburguesa, yo también pensé que se iba a enojar, pero no, o sea, ella tal cual dice, es que, o sea, esta cosa te elige, o sea, yo no sabía que te fuera a elegir, o sea, no tenía idea que pudiera suceder esto, entonces como que entra muy bien en ese tema. Me gusta mucho su escena en la casa del papá, o sea, cómo la ves a ella, pues básicamente acercándose a sus fantasmas del pasado. Eso me gustó muchísimo, sobre todo porque pinche Jaime, ¿no? O sea, le dice, no, lo que pasa es que fue la última pintura que pintó mi mamá. ¡Ay, ¿por qué dejó de hacerlo? ¡Baboso! O sea, ¿dónde ves a la mamá? O sea, era... Me gustó mucho todo eso. Si acaso su relación con Jaime, me gustó que no la tocaran sino hasta el final, porque sí se ve que él tiene el crush, y se ve que a ella le cae bien. Pero tampoco se ve como que, tienen que terminar como novios. O sea, como que si lo hubieran hecho antes, se hubiera sentido muy forzadón. Al final yo todo lo sentí medio forzado, pero dije, películas son 2 horas, está bien, o sea, sí tenía que terminar esta cosa. Seguramente a nuestra querida Sophie le va a molestar el amor heterosexual en este caso, porque sí está un poquito forzadón al final, pero no porque no creas que no puedan ser pareja. Saludos a Sophie, que yo sé que escuchará esto en algún momento de la vida. Sino porque ves que ella tiene esa relación con todos, o sea, incluso con Rudy, que creo que hablamos poco de Rudy y merecía darle un poquito más de cariño. Ahorita lo hablaremos en los easter eggs y demás cosas, pero en general Jenny me pareció un muy buen añadido. Lo único que me preocupa un poquito es qué edad irá a tener Ted Kord en este universo. Entonces muy probablemente va a tener unos 40, 42, que sea un padre joven, o sea, digo joven para la edad que tiene ella. Entonces, en ese caso, pues, se las compro. Yo lo que supongo, Vale, es que desapareció cuando ella era muy niña y a donde sea que se fue el tiempo se detuvo. Así que tal vez sí podrían manejarlo como que no esté tan grande. Y me estaba acordando que hace tiempo hubo un rumor que Sudeikis, de Ted Lasso, decían que lo iba a interpretar. Jason Sudeikis. Y cuando se ve esta imagen medio borrosa, digo, tal vez. Yo sí creo que aquí aplicaron la de Thanos, o sea, es otra voz, es otro actor, o sea, si no, ahorita no es nadie en particular. Pero también recordemos que Nathan Fillion va a ser Guy Garner. Y Nathan Fillion podrá caerte muy bien, pero también ya tiene 45, 50 años, entonces no me extrañaría tanto que tuviéramos estos héroes un poquito más grandes. Creo que por ahí no hay tanto tema. Dice Luis Juárez que el tío los interrumpió una vez en la mansión. Tienes toda la razón, mi estimado Luis. Sí lo construyeron más de lo que yo creía, porque sí, como que ya se estaban haciendo ojitos, tienes razón. Y Juan Pablo Reyes nos dice que la casa llena de escarabajos de Ted Kord me hizo pensar en esto se vería muy mal si no fuera rico. Compadre, se ve mal, no importa que sea rico. Pero bueno, estos chismes, vamos a adelantarnos un poquito porque ya ya es hora y media de este chismecito. Vamos a hablar acerca de los guiños y los easter eggs. Mi estimada Van, cuéntame, me imagino que hubo uno en particular que te emocionó. Pues, como decían los gadgets, ver que apareció el bicho, se dijo, ¡oh, qué bonito! La nave de Tedcore. En general, todo lo que salió de Tedcore, sí, desde que, yo tampoco sabía mucho de la película antes de verla, desde que dijeron Victoria Court, dije, ¡oh, Court! Sí van a hablar de él, o sea, no van a ser como que no existió. Y conforme iba avanzando la película y que ponían una cosa y otra cosa y otra cosa, y todo esto me emocionó. También me gustó que retomaran el nombre de Omak, porque pues yo sí lo asocio mucho con Batman, aunque no es el único que estuvo involucrado con eso. Y no sé, mis otros guiños son más de cultura pop, entonces mejor si alguien quiere hablar de los cómics. Híjole, Van, pensé, te lo juro que pensé, no mencionaste el que yo creí que te había emocionado mucho, perdón por adelantarme, mi querido Isidro, nada más lo voy a mencionar rapidote. Dicen que el escarabajo azul, Ted Kord, era el héroe de Palmera City, así como Superman lo es de Metrópolis, Flash es el héroe de Central City. Entonces tenemos dos menciones de superhéroes que ya existen en este universo DC, pero también hay otro momento cuando está recobrando el sentido Jaime Reyes, que se escucha la radio, en español mencionan, y Bruce Wayne, el empresario de Ciudad Gótica, fue a no sé dónde, y dicen Ciudad Gótica, porque está en español, y también dicen Bruce Wayne, no Bruno Díaz, en su cara, es Bruce Wayne, pero es Ciudad Gótica. Yo lo escuché, y me encantó por lo de Ciudad Gótica, o sea, dije, sí, qué bonito. Otro en el que salté, ya lo mencionaste tú, la nave, también fue así, yo no vi tráiler, se lo juro, no sabía, la pinche nave sale en los trailers, no hagan eso, qué cosa más hermosa verla, o sea, yo no pensé que la fuéramos a ver, y está muy bien diseñada, o sea, está bien perra. Me quería decir, ¿algún easter egg que quieras mencionar? Pues el guante de Super, del Nintendo. ¿Ven que claro, sí, sí. Es el guante de... que fue uno de estos. Entonces, igual, todo lo que dijeron de los superhéroes, o sea, me gustó porque pues, puede ser cualquier versión de Batman y de Flash y de todos esos, o sea, simplemente es como si existen. Entonces, sí. Esa parte, me gustó lo de los trajes, o sea, los trajes que está, porque es el del primer Blue Beetle y el de, o sea, son los dos Blue Beetles que ha habido. Entonces, esa parte, digo, me recuerda una parte como de Watchmen cuando están así, pero los trajes que estuviesen así, pues todas las computadorcitas ahí echando relajo. Igual me fascinó el escarabajo, cómo está como funcionando, las armas, y esta, pues, la ciudad se me hizo como, está rara la mezcla porque es entre como California y Miami de repente. Sí, sí. Y igual en los créditos cuando empieza la película ven que está como volando el escarabajo en el espacio y todo eso, ven que van poniendo como dibujos del escarabajo y toda esa parte, cuentan como un poco de la historia, igual seguramente poniéndole pausas puede uno leer más, pero seguramente ahí hay varias cosas porque se ven diseños de diferentes cosas que hizo Ted, entonces probablemente ahí seguramente hay más cosillas ahí guardadas, entonces sí. Creo que eso es, y bueno, ya de la parte de las otras referencias no comiqueras, pues lo que vimos de Guillermo del Toro, lo que vimos el Chapulín Colorado, toda esa parte. Lo hemos mencionado a Sábado Gigante. Y lo que me gustó es que dije, a ver en qué momento hacen algo de las luchas, entonces no lo hacen directamente de las luchas, si hay por ahí una máscara por ahí, y la playera de los Temerarios. Sí. No, eso no la vi tampoco. Se cambia la ropa que pelea con él la primera vez, que ves que siempre se termina desnudo el pobre, entonces se pone una playera y ya después hacen la toma y dice los Temerarios. Es playera del tío Rudy y trae lobos, pero sí, es de los Temerarios, tal cual. Dice Apunta acá el buen Escahuaco que Jaime estudió en Godam, sí, de hecho era de Godam Law. De hecho, había una playera en el booth de DC en San Diego Comic Con, justamente de eso, y pero ya para cuando fui ya no había de mi talla y me dio mucho, mucho coraje, porque era la única playera que realmente quería de las que estaban ahí. El buen Axel Alonso dice, me encantó el modo bestia de la nave Blue Beetle. Sí, el guante de milagro, de milagros, sí es milagro, yo aquí estoy como con Van. Es una Power Glove, pero también me pareció ver un Game Boy por ahí. Ah, ese no lo caché. Luis Juárez, el científico también, es Guillermo Gizmo en la serie de What We Do in the Shadows. Sí, sí, de hecho lo apuntó también el Manicidro ya. Y Luis Juárez dice que el bicho es tecnología ochentera porque todavía funciona a patadas. Yo no sé si eso cuenta como guiño o easter egg, pero me encanta porque, güey, todos le dimos golpes a la televisión alguna vez. Y a los cassettes de Nintendo y a la fregada. Y que el tío Rudy haga eso para que arreglar las cosas, soy fan, soy fan. Otro guiño que yo quiero que alguien me confirme, porque solo lo vi una vez cuando se ven la primera vez que se ven los edificios de Palmera City, yo vi LexCorp. Vi el edificio de LexCorp por ahí. No se ve la L, es un edificio normal y tiene el nombre de LexCorp así como en así bajando. Pero mi compa no lo vio, le dije, güey, ya dice LexCorp, no lo vi. Y ya no lo volví a ver, lo estuve tratando de buscar cada que salían los rascacielos de Palmera City. Entonces, no sé si decía otra cosa y yo leí mal, o si era LexCorp. Puede que sí, yo lo único que vi es como un cuate de sumo, pero ves que esa parte se ve como rara que pongan esas cosas como los edificios en color, pero hay demasiada luz. Dije, el Blade Runner, pero con mucha luz. Eso es lo y otro detalle. Ah, bueno, ya mencionabas ahorita, Isidro, es justamente todo este intro donde nos cuentan la historia del escarabajo azul. Neta, desde ahí yo estaba emocionado. O sea, como no esperaba absolutamente nada, Guaco ya nos recordó otro que se me había olvidado y que también lo quería mencionar. Pero digo, yo estaba emocionado con el intro, porque nos habla justamente de Dan Garnett, que es el primer escarabajo azul, del cual yo la neta creo que nunca he leído un solo cómic, pero sé que existió. Y nos dicen que él fue el profesor de Ted Kord, y Ted por él fue que empezó a buscar lo de los escarabajos, y por eso se puso su... Me encantó todo eso, me encanta que sí nos digan que él no pudo hacer que se activara el escarabajo azul. O sea, para que tampoco quede tan fuera de lugar con la historia original, me pudo encantar todo eso. Y Guaco nos dice que las Big Belly Burgers son propiedad de LexCorp. Y justamente, Sánchez, sale comiéndose una Big Belly Burger con todo y el logotipo, que son justamente las McDonald's del universo DC, y eso también me pudo encantar. Ay, pensé que iban a agarrar la palabra. Sí, sí. Pero bueno, esos son los guiños e easter eggs de esta película así rapidote. Pasemos. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo se va a acoplar al universo DC. Entonces, este tema lo podemos saltar porque ya hablamos de que es nuevo el personaje. Sí están los otros personajes. Si hay héroes, por lo menos Batman, Flash y Superman existen ya en este universo. Ya veremos. Pero la película como tal se sostiene por sí sola. La representación latina también ya lo estuvimos mencionando largamente. No sé si hay algo que quieran agregarle a este tema. No. Ok. La recepción de la crítica. ¿Cómo han sentido? Bueno, ¿han visto comentarios de crítica especializada, de crítica ñoña? ¿Cómo sienten que ha estado cayendo? Apenas van 2 días, pero ya han habido distintos reseñas y demás. ¿Cómo sienten que ha sido la recepción? Van. Vas. Pues sí, como decía, creo que en general la crítica la ha recibido muy bien, con sorpresa de lo bien que la recibieron o de lo bien que les cayó. Sí hay algunos muy puntuales que se quieren sentir muy cultos y dicen que no, que es basura, que apesta, pero pues son los mismos que apoyaban Megalodón, entonces pues no sé qué quieren. Y digo, a mí me gustó Megalodón, me hizo reír Megalodón, pero de repente sí es así de, a ver, no estamos juzgando igual. ¿Hubo gente que sí dijo Megalodón es la onda? Sí, sí, sí. ¿Qué? Que es esta película de serie B fantástica. Megalodón es la onda, faltaron más pulpos, pero sí es la onda. Digo, sí, a mí me hizo reír, se me hizo absurdamente divertida, pero, o sea, sí, no, es como, no se quemaron el cerebro para hacerla, digo, acá sí se nota como más intención, como bien mencionó Isidro en varias ocasiones del director, que se preocupa porque entiendas lo que te está contando. Pero sí, digo, en general la crítica la ha recibido bien. De hecho, estaba viendo que bueno, ya sabemos que no hacerle tanto caso a esto de los tomates, pero tenía muy buena puntuación hasta en la tarde. Lo único que, por ejemplo, veo posts de sitios especializados que dicen es muy buena, tiene mucho corazón, bla, bla. Y no falta el que va a tuitear y sí, pero ni así la voy a ver. Entonces, Trollside, no sé qué tanto, como dices, que le ayude el boca a boca. Pero sí hay gente que de plano no piensa darle una oportunidad, independientemente de cualquier tipo de crítica o lo que sea. Sí, de hecho, yo... ahorita estamos viendo en pantalla, digo, para la gente que nos escucha en el podcast, justamente el landscape de Palmera City, y sí está ahí Lexorp a un ladito de Cort. Entonces, encontré la imagen, qué bonito. Qué bonito para mí. O sea, yo me estoy poniendo una estrellita solo, yo me estoy felicitando, ustedes no se preocupen, no lo tomen personal. una de las cosas que sí estoy advirtiendo, digo, tampoco es que esté, uy, qué bruto, qué genio soy. Pero sí, esta película no creo que le vaya a gustar para nada al comiquero promedio. He estado viendo muchas críticas de este tipo de raza que de entrada se sienten gringos y es como, o sea, sí, güey, consumimos un chingo de cultura pop gringa. De hecho, la mayor parte de las cosas que yo consumo de series, de cine, de cómics, son gringas, pero aún así uno tiene su identidad mexicana. Yo sí conecté bien cabrón con la película, pero cañón. Sin embargo, está todo este comentario que yo estoy seguro que van a, si van a ver la película, no van a conectar y la van a terminar odiando, y van a dar las referencias a Mariela del Barrio, van a dar las referencias al Chapulín Colorado. ¡Uy, al Chapulín Colorado la van a odiar! O sea, sí veo ese tipo de comiquero, sobre todo el comiquero cuarentón que la va a odiar, y a ellos si les digo, si ya están aquí y ya se estuvieron hasta la hora 40, no, me imagino que no son ese tipo de lector. Pero, o sea, sí, a ellos sí les diría, ni se acerquen, ¿no? Ni se molesten, hombre. Es como las tortugas ninjas. Y ya, o sea, de hecho, son los mismos güeyes que se quejaron de la Bill O'Neill por las razones que se quejaron en ese post de Comicase, donde nos dijeron que los covachos éramos feos. No sé si vieron eso, pero pues, es como, ok, va. Pero gracias, Comicase, por hacernos sus primos feos. Saludos al buen Jorge Tobalín y Don Guajo, que es covacho y que es Comicase, no sé cómo, no sé en qué parte quedó como es muy café con leche. pero, perdón, sí. Vale. Clásicos, que bueno, entiendo que los comiqueros te refieres. Yo pensaría que la manera en que hacen referencia a Ted Kord les gustaría. O sea, ¿sí crees que pueda ser como... que tenga más peso todo esto de mexicanismo, más allá sí, de... Sí, porque lo de Ted es apenas una embarradita, es reconocer el legado, está ahí, y es a futuro. O sea, para empezar, y tú ya lo mencionaste, o sea, la Cort aquí es una mujer, las dos Cort, una brasileña aparte. Los héroes son mexicanos, y aparte el tema de los mexicanos, es donde he visto la mayor parte de las quejas entre ese tipo de lectores, a todo lo mexicano de la película, es como que no se sienten identificados, y en serio, ¿no? O sea, va, si no es tu background, si resulta que vives en México, pero no eres tal cual mexicano, podría entenderlo, que tengas otro tipo de familia, que tengas otro tipo de raíces, pero, ay, o sea, neta, yo sí creo que le conecta bien, cabrón. Dices que guaco, café con leche, ¿qué me sabes, Van? Luis Juárez, los vecinos no ayudaron en el ataque porque creían que era la migra. Yo también creía eso, Luis. Esa parte también dije, ¿qué onda? ¿Por qué no ayuda el barrio? Sí. No, yo también dije, seguramente. Que aparte, esa escena me causó mucho conflicto porque es, güey, es un ejército privado que está atacando una casa. Y ¿dónde están las autoridades? O sea, digo, yo sé que también es para la historia y para avanzar, pero a lo mejor sería entorpecer la trama. Pero ves que en general aquí no hubo policía. es que a mí, no, no se meten, a mí me pareció que la policía es, pues es manejada por Ignacio Scott, que son como que los que se van a encargar del proyecto Ómalo, o sea, de la seguridad de la ciudad. Así que por eso supuse sí, que... Sí, sería como Detroit en este con este... Ah, con Robocop. Con Robocop, conoce con la OPC. La OPC. Don Juan Carlos Gutiérrez dice, compren en la Gaticueva y se sienten gringos. Este, de hecho, de ahí saqué un comentario que puse en Twitter. Tampoco expuse a la persona. Digo, pues, su opinión, pero sí me quedé así como que, ah, seas mamón. Se llama mucha honra, dice Juan Carlos. Déjalo más tiempo. Ah, lo quité porque lo iba a comentar, fíjate. Por otra cosa, en los reviews que he leído, como que no he sentido... O sea, todo el mundo dice que es una película de inicio, que el cast funciona, pero no sentí como que fuera demasiado cosa latinoamericana para que no funcionara. Decían que a lo mejor los latinos les podía como gustar un poco más, pero que no fuera como, si no eres latino no vas a entender los chistes o algo así. Ok, este, yo lo que he estado viendo, sí. ¿Ah? Sí, o sea, es una película con mucho corazón. Sí, como que la mayoría fue eso, Barrett y todos ellos, así como de, o sea, te la vas a pasar bien, creo que fue eso y no fueron como tan críticos, yo creo que como con Shazam le dieron más chance como de respirar a la película, así como de, ah, bueno, pues está. Obviamente todo el mundo entra de, ¿y esto en dónde quedará con lo de James Gunn? Pero creo que ya la gente, también los críticos está como, pues, puede que sí, puede que no, pero pues no importa, o sea, lo interesante ahorita es el producto como tal. Sí, fíjate que yo, ese tipo de tema, obviamente entre la ñoñiza sí nos afecta un poquito. Yo sí soy muy de ver las películas por película, o sea, lo he peleado varias veces acá con Van. O sea, entiendo que están ligadas, que aparte así te lo venden, como que mira, todo es parte de lo mismo. Este, pero pues uno ya sabe que no es así. O sea, que no necesariamente es así. Mientras la película sostenga por sí misma, sea divertida, sea entretenida, chingón. Si aparte te crece algo más, sin albur, o sea, si crece a más la historia, perdón. Este, pues qué chingón, ¿no? O sea, si forma parte. Yo lo único que espero es que por lo menos le vaya tablas a esta película, que logre este, recaudar lo que costó y un poquito más, para que pueda sostenerse. Porque sí vi por ahí comentarios de que si le va mal, es probable que le bajen a la representación latina, que también ese es otro tema. Estos últimos dos años, creo que hemos estado viendo más representación latina en las películas estadounidenses, lo cual tendría mucho sentido pensando que los latinos son la minoría más grande en Estados Unidos, uh-huh. incluso más que los afroamericanos. Esa es la segunda, los segundos después de los blanquitos. Sí, justo. Este, y nada más que los afroamericanos luchan más como comunidad por esos espacios, que luego mucha gente dice, es que se la están dando nomás por ser... Pues sí, porque lo pelean. Porque no se los dan, porque se restringen, o sea, hasta la fecha se restringían, pues. Y de repente ya hemos estado viendo, digo, no que no existiera Spy Kids u otras películas con personajes latinos en tiempos anteriores, pero de repente ya creo que sí, ya vemos, no solo Antonio Banderas, bueno, que Antonio Banderas lo vimos en dos películas este año, pero no nada más Antonio Banderas, que aparte él es español, sino de repente pues tienes a la América Chávez en el universo este, Marvel, de repente tienes este... Ay, ¿por qué se me olvidaron ahorita todos los ejemplos? Debería tenerlos más en la mente, si iba a hablar de esto. Hay tantos mexicanos que no me acuerdo de ellos. Ahorita se me olvidaron, no digo, apenas se van viendo, pero se va viendo la representación poco a poco, y eso, y a fin de cuentas, pues sí termina siendo la primera película de superhéroes este, con un cast mayormente mexicano, o latino. No, pero no solo el también cast, si se quedaron a los créditos, es mucha gente, cuando menos que tiene apellidos latinoamericanos, o sea, no era esto de tenemos 5,000 gente con apellido asiático y otros norteamericanos, sino había muchos, o sea, como que, no sé si se hizo a propósito, ¿no? Pero sí había mucho nombre este, con esas raíces. Y pues también, digo, pues hay chamba para todos. Sí, no, definitivamente, creo que, aparte, nuevamente, si son el 20% de la población en Estados Unidos, legalmente hablando, aparte, pues no tiene sentido que no se vea en pantalla. O sea, luego es muy complicado que la raza entienda eso de que, pues, si captas que no hay lógica que no se vean, pues. Don Guaco decía que él también entendió que Kord es como la OCP en Robocop. Y salud al buen Juan Carlos Gutiérrez, que nos está saludando a través de Facebook. Y pues bueno, ya para ir cerrando justamente el tema de la taquilla, la predicción ahorita es que va a terminar entre 25 y 30 millones este primer fin de semana. El jueves recaudó como en Estados Unidos solamente. El jueves recaudó apenas 3 y por ahí todo el mundo anda, ya está diciendo, es que esta es pues una porquería, esto no va a aprender y no sé qué. Ustedes como, digo, yo sé que no somos financieros, yo sé que aparte no tenemos acciones en Warner, entonces si le va bien o le va mal, en teoría no nos importa tanto, o sea, más allá de que pues a lo mejor nos quedaríamos sin ver más Blue Beetle, pero ustedes cómo ven este chismecito. De cómo se está manejando la taquilla, yo creo que sí es un número aproximado. Obviamente lo que nos está enseñando este verano, a pesar de que sea un trailer, es que necesitas que las películas tengan, o sea, respiren, pues, o sea, que tengan, que les permitas este tiempo como lo que pasaba hace 10 años, donde su ventana era mínimo un mes para que entonces recuperes. Un fin de semana que trates de recuperar la mitad de la inversión ya es algo que no es real, sobre todo porque estás compitiendo con muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, más bien es que tenga, que no le hagan como a Flash de, bueno, ya la mandamos casi inmediatamente a plataformas, sino aguántala. O sea, Disney podrá hacer muchas cosas extrañas y locas, pero dijo, bueno, pues aguantemos elementos a ver qué sucede, y ahí va. O sea, y si se sigue quedando es porque la gente sigue yendo al cine. Entonces, yo creo que sí son esos números, y yo espero que, como no tiene realmente una competencia directa ahorita hasta en teoría octubre, si la dejan, yo creo que sí puede alcanzar esos números para que se permita el boca a boca. O sea, elementos, si algo nos demostró es que el boca a boca sirve cuando no está este hype como lo que nos pasó con Barbie y con Oppenheimer, que es como de, ah, ok, está, o lo de la película está de la mano, que está pésima, por cierto, pero que toda la gente, ah, está buenísima. No, no lo es. Pero el tema es, si no existe este hype, necesitamos mínimo que respire una semana para que la siguiente fin de semana la gente diga, ay, sí, órale, vámonos a echar relajo. Y esos a su vez vuelvan a recomendarla para que esté funcionando. Entonces, yo creo que es esto, y fuera de si tiene o no tiene continuidad, creo que la gente sí la está apoyando porque es un producto que les está gustando. O sea, la mayoría de la gente que sí le gusta es porque sí es, o sea, no es como de, ah, es que porque tiene X cosa. Entonces yo creo que esos números sí le pueden ayudar en esa parte para que se mantenga. Y digo, y en costos parece que no fue tan costoso, porque lo que dispara mucho los costos fue toda esta parte de COVID, pues casi duplicaba la inversión de algunas películas. Entonces esta parece que no fue tanto así. Entonces es eso, o sea, para que una película funcione tiene que estar entre los 100 y 200 para que a la hora de recuperar tenga una taquilla de la mitad de Estados Unidos y la mitad del mundo. Y parece que aquí en teoría los países asiáticos y árabes, en teoría parece que no hay nada que les impide pasarla. Entonces, pues, aunque sea poquito dinero, pero pues sigue siendo dinero. Y justamente eso que mencionas es muy importante, el hecho de que esta vez, o sea, se pasaron de lanza en junio y julio, la verdad, y también la soberbia de algunos como Tom Cruise. O sea, mira, si con eso de que le dispararon las rodillas al estrenarla una semana antes de Oppenheimer y de Barbie, logró 500 millones de dólares, pinche Misión Imposible tenía para haber vuelto a, así como el año pasado con Top Gun, Tom Cruise logró 1,000 millones de dólares, tenía para eso, y tan sonso. Si hubiese esperado en octubre lo hubiera roto, pero ahí sí se la... Y nadie pensó que Barbie fuera a ser el monto que está haciendo, o sea, y eso es algo divertido. Y eso es lo divertido del cine, que a pesar de que ya tengas en teoría tanto control sobre qué es lo que le gusta a la gente, al final del día no sabes cómo la gente realmente lo va a recibir. Por más estudios que tengas, la gente sigue siendo bien rara. Ya lo mencionábamos en Shazam 2 justamente. Ay, qué triste le fue a esa película. Me duele un poquito porque esa me gustaba mucho. Yo sí creo que esta le puede ir mejor que a las otras, pero sí depende mucho también de las acciones que pueda tener Warner. Ya mencionaba Van que una de las acciones fue esta de hacerlas por las funciones para fans previas al estreno, al menos aquí en México. No sé si en otros países también lo hicieron. Y como la película entretiene al público general, seguramente sí le va a bastar para decir, sí, venla, o sea, ni saben quién es el Escarabajo Azul, ni saben quién es Ted Kord, no se conecta fuerte al universo DC, entonces creo que sí tiene ese plus que podría servirles para atraer a nuevos fans. Que también la frescura del personaje y del elenco creo que también les puede ayudar, pero sí veo que en el mejor de los casos va a salir tablas. O sea, sí, creo que le puede mejor que Shazam, pero Shazam le fue muy bajo. Yo también le vaticino muy, muy mala taquilla, al menos en este primer fin de semana, porque hay mucho, bueno, creo que ya lo han hablado en otros programas, se habla mucho de esto de que si la gente siente cansancio por las películas del género de superhéroes o no. El caso es que sí, cada vez como que las esperan menos, y bueno, en el caso de DC Comics, nosotros los que sabemos qué onda con sus relajos, también estamos como muy decepcionados, pero en general creo que la gente, pues sí, ya no se emociona tanto como antes, menos si no conocen al personaje. Yo hablaba de que tal vez sí hubo buen marketing, pero pensando en la gente que no está metida en el medio, pues sí, no muchos se enteraron de que venía, o sea, los agarró como por sorpresa y hasta que es, o sea, ¿de qué trata o qué? No falta quien dice que es que el Spider-Man azul, entonces sí. Sí, creo que este primer fin de semana no le va a ir muy bien, pero confío en lo que dice Isidro, que el boca a boca le puede ayudar muchísimo. De hecho, yo mencionaba que de todas las películas de superhéroe que he visto, creo que es la primera que le recomendaría a mi mamá, porque sí creo que le puede gustar por todas esas múltiples referencias a cosas más de la cultura pop que ella puede reconocer, ¿no? Y por este aspecto emocional tan impregnado en la película, sí creo que puede conectar con un tipo de público distinto al que solemos disfrutar las películas de superhéroes. Entonces, pues sí, ojalá que la aguanten, que los que hacen corte de caja lo hagan un poco espaciado, y como bien dice Isidro, que le den chance para mandarle streaming, pues no sé, al menos en un mes y medio, ojalá. Las de Warner y de Disney están tardando entre 2-3 meses, entonces la cosa es si se adelantan o no la venta digital, que fue lo que pasó con Flash. Pero como bien menciona Isidro, de hecho la taquilla de Elementos también fue de 30 millones en la taquilla estadounidense el primer fin de semana, y no es que no tuviera otras películas infantiles alrededor, pero pues ahí sigue. De hecho sigue, creo, Elementos, si no estoy sí, Elementos todavía sigue. Esa, por ejemplo, sí, nada más la vi una vez, sí me gustó y todo, estaba bonita, pero esa sí no la vi más de una vez. Pero qué bueno que sí le está gustando. La fui a ver la semana pasada y todavía tenía gente, o sea, la sala estaba a la mitad. Ah, qué bueno. Digo, es más de lo que puedo decir de las Tortugas Ninja. Lamentablemente, las Tortugas Ninja, la fui a ver en inglés y resulta que por eso luego no ponen funciones subtituladas aquí en Durango. O sea, éramos 6 personas el miércoles, güey. Por eso no nos traen estas películas subtituladas. Digo, afortunadamente sí alcancé a verla toda en inglés, que es como yo la recomendaría ver. Hace rato digo, pues ya veremos cómo le va en taquilla a esta película. Yo espero que le pueda ir por lo menos pues por lo menos que le sea rentable al estudio para poder seguir viendo estos personajes, que creo que sí tienen como con qué. Me mandaba hace ratito guaco a través de WhatsApp esta foto del escritor, que aparte del escritor del Escarabajo Azul, Gareth Dunnett Alcocer. De hecho lo comparte Hollywood Reporter, quien estaba el día del estreno de la película, este viernes. Él estuvo protestando frente a uno de los carteles de Blue Beetle con su playera del Chapulín. había quien le estuvo comentando como, eso no cuenta como promoción, porque nunca falta el amargado, pero pues yo creo que lo hizo muy bien, porque sin dejar su lucha, pues sí, también puso su granito de arena para llamar la atención a su película, ¿no? Yo hasta lo tomaría como un, como crítica, ¿no? O sea, yo escribí esta película, o sea, págame bien. O sea, yo lo vería como izquierdoso, y lo vería más como una cuestión de lucha, que de promoción. Pero sé cuál sea la razón. Mira qué bonito que salió con su playera del Chapulín Colorado, que nuevamente estoy seguro que mucha gente lo va a odiar. Oigan, antes de cerrar, ¿Qué les pareció que esa última escena fuera realmente un clip de stop motion del Chapulín Colorado? ¿No? Lo que pasa es que, o sea, entiendo la relación de odio y amor que puede existir con Chespirito, pero pues sí fue una parte importante de la cultura de la televisión, no solo en México, sino en Latinoamérica. Entonces, pues, y es mucha gente creció con eso, pues. O sea, puede ser bueno, puede ser malo, pero fue alguien que se atrevió a generar ese tipo de contenido y pues conectó con muchas personas. O sea, eso tiene su mérito, puede no gustarnos o sí gustarnos, pero el tema es, pues generó pues todo un negocio en base a eso. Entonces, creo que pues, está bien, digo, porque pues hoy en día ya mucha gente o no lo conoce o tal cual lo tiene de referencia de Fortnite, que eso se me hizo muy loco cuando pasó, pero pero pues ahí está. O sea, si eres algo de la cultura pop, estás en Fortnite y pues ahí está el chavo, el Chapulín Colorado. Sí. Que luego se nos olvida. Vas. Sí, concuerdo con Isidro. A mí la verdad es que no me gustan los personajes de Chespirito y Chapulín Colorado. Creo que sí es el único al que le tenía cierto cariño, justo por esto que era un superhéroe con mucho corazón. Nada, como parte de su eslogan. Así que sí me pareció como un bonito homenaje. Más que referencia, sí lo sentí como un homenaje. Me pareció que, bueno, ya sabemos que en el resto de Latinoamérica sí es muy apreciado Chespirito y sus personajes. El director es puertorriqueño, entonces no me extrañaría que él se haya sentido inspirado en algún momento por él. Así que sí lo vi como una especie de agradecimiento. Se me hizo un buen gesto, un muy buen gesto. Para mí, que ya me quería salir de la sala y que ya era un poco tarde, sí dije... Sí me pude haber ahorrado la escenita, pero sí, claro. Pero sí creo que es un gesto muy bonito que termina por redondear toda la película, porque pues de eso se trata la película. Y sí me hizo cuestionarme seriamente de cómo habrán estado los derechos de autor y los costos de tanta referencia que hubo por ahí. Viene agradecimiento a Roberto Gómez Hernández, el hijo de Roberto Gómez Hernández, que fue el que se los derechos, que ese güey no es muy mamón con los derechos. Pero a lo mejor, en este caso, por ser una película gringa, por ser una superhéroe, es como que a lo mejor no se los dio tan caros. Digo, no sé si se los cedió, como también para que más gente conozca al Chapulín. Yo creo que sí necesitan pues darle más cariño a ese tipo de personas de la cultura pop. O sea, a lo mejor no soy tan fan, pero a mí la verdad me caen muy gordos los haters de Chespirito, porque es como, vato, o sea, pues quieras que no, o sea, termina siendo algo que traspasó fronteras. O sea, podrás decir que se robaba la música de donde tú quieras, que se robaba sketches también, pero el guarromántico también lo hacen, y bien que lo retuitean. Entonces, y a fin de cuentas le agregó algo que conectó con Latinoamérica. O sea, yo no diría que solo Latinoamérica, porque me sonó que Vance dijo, aquí en México no lo queremos. O sea, eso no es. No. Saludos eso a Don Héctor McCoy, sí. que es fan, claro que no. Pero, perdón, también aquí decía Luis Juárez que dicen que por la popularidad de la actriz en Brasil tiene mucha pregunta. Creo que todo esto es parte de la promoción. O sea, tanto esta actriz como utilizar a Chapulín Colorado como Thalía. O sea, Thalía ya sabemos que en su TikTok saca de me oyen, me sienten, me no sé qué más, y ya todo el mundo la anda retuiteando o retuiteando. que le pasen un clip de la película, por favor, para que lo vea y entonces que la gente se entere que hay referencia a Thalía. Y seguro eso también le ayuda. Sí, es probable. Simplemente que la gente se vaya enterando que ven todas estas cosillas, es probable que en México el público, que no necesariamente es el ñoño, le dé interés en seguirlo. Justamente Luis Suárez nos decía esto que decías tú hace ratito, mi querida Dan, de que la popularidad de la actriz en Brasil le ayudó en la preventa. Bueno, deja que se enteren del Chapulín Colorado en Brasil, porque si hay un país que ama a Chespirito, más que México, más que Chile, más que Perú, es Brasil. No, pero es que Brasil, aparte, o sea, Brasil tiene capacidad económica brutal, o sea, el pinche Brasil es otro mundo. Hay estatuas de Iron Studios de los personajes del Chapulín Colorado, del Chespirito, del Chavo, que salen exclusivamente en Brasil. Y son de estas estatuas de 2.000, 3.000 pesos que tú dices, pues mira, o sea, si hay gente que las consume, claro que sí. Netflix hace sus eventos en Brasil. Henry Cavill va a Brasil. Gal Gadot va a Brasil. Salen de Brasil. Sí, o sea, entonces es probable, es cierto. De hecho, va a ser interesante ver si la taquilla en otros países es más alta que el promedio. Digo, México tiene ya un año, dos años que le gana a China en taquilla y que de repente es más, se convirtió en un mercado muy importante para las productoras en esta época post pandemia. Pues ya veremos si el acercamiento mexicano le ayuda o no. Axel dice, ojalá la vaya mucho mejor que a Flash, pero para como era el Chespiro, seguro estaría del lado de los productores y estudios para que curioso que tiene, pero qué curioso que tiene homenajes en ambas editoriales, dice Axel. Dice, la Chona y los Tucanes de Tijuana son canon en el universo DC y eso me da gusto. Pues bueno, ya vamos cerrando. No sé si hay algo más que quieran agregar. Mi querido Isidro, aviéntate tú comentarios finales. Si tienes algún anuncio parroquial, ya te la sabes. Gracias. Pues gracias por invitarme a esta plática de viernes por la noche. Les recomiendo que la vayan a ver. A mí me tocó verla en español. No sé si esté mejor en inglés. En español creo que pues está bien. No sentí como nada, ningún chiste como de más. Todo creo que probablemente sea lo mismo que la versión en inglés. Entonces, échenle un ojo y yo sigo recomendando que vayan a ver La Mansión Embrujada. Si es para sus niños, es su primera película de mello. Está buena, tiene ahí unas escenas, sobre todo la de la novia, es una malvada. Y yo de niño sí me daría miedo ver eso, pero miedo del bueno. Y yo sí recomiendo Las Tortugas Ninja, que la sigan, sigan viéndola, ese tipo de diseño. Y recomiendo obviamente la película anterior de este director, que es el de Michael contra las máquinas, que espero que salga algún día en cine, pero si no la pueden encontrar en Netflix, la verdad está bien, bien buena. Entonces muchas cosas de lo que van a ver en Tortugas tienen algunas cosas acá, en los Mitchell contra las máquinas, entonces denle una oportunidad también a esa película. Man. Yo sí la vi en inglés. No sé qué tanto cambié, de hecho es una curiosidad porque hay mucho Spanglish en la versión en inglés, entonces tengo curiosidad de saber si en la versión en español son las voces de los actores que están interpretando o si hacen ahí algún tipo de doblaje. Espero que no. Los veo la siguiente semana en el inicio de la covacharla de Ahsoka y estoy muy emocionada porque soy muy fan de ese personaje y porque parece que todo el equipo está muy emocionado, entonces espero que tendremos casa llena. Estarán las gemelas de regreso, el buen Waco, también nuestro querido Francisco, y veremos si Jorge hace una aparición especial en el primer programa, porque parece que tiene algo que decir de los personajes de Ahsoka. Y bueno, ¿tú ya viste los dos episodios? Sí, yo ya vi los dos episodios. Ya, que nos diga cosas bonitas. Según yo, no tienen embargo. No, o que nos digan cómo fue la experiencia. Bueno, sí van a decir que soy muy ñoña de Star Wars, pero a mí me gusta, de repente se habla mucho de ese fan que es muy tóxico y demás, pero creo que en cuestión de premieres crean un ambiente bonito. No tuvimos tantas cosas como tuvieron en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero al menos acá Disney Plus nos regaló el maquillaje que andaba ya presumiendo en redes sociales, los signos, los símbolos de Ahsoka, para quien quisiera ponérselos. Y solo les digo que si son fans de Rebels, si vieron Rebels y les gustó, es muy probable que les guste mucho Ahsoka. Si no, chéquense Rebels, porque sí tengo un poco de duda de cómo puede entenderlo alguien que no tiene, pero absolutamente nada de contexto de la serie de Rebels. No Clone Wars, no Episodio 1, no, Rebels es la base. Sí hay mucha Hera, sí hay mucha Sabine. Prefiero la manera en que Hera está representada y Chopper. Creo, es lo que más me gustó de estos dos primeros episodios. Creo que van a ser muy buenos villanos. Y tiene suspenso. Te plantean bien a los personajes. Se ve una historia interesante. Sí, estoy muy adentro. Sí, creo que sí me va a gustar mucho. Las cosas que me daban miedo parece que no van a pasar. O sea, que hicieron mal parece que no las van a hacer. Tengo un pero por ahí que Jorge sí está muy en contra. Ya lo mencionaré en Covacharla, pero pues es porque yo siempre me quejo de algo, ya saben que sí, pero bueno, ya hablaremos, ya que la vean todos ustedes, sobre todo los que nos acompañen, ya hablaremos con spoilers y todo, y los esperamos el jueves 24 a las 10 de la noche por los canales Cobos. Y respecto a otras series, pues casi no estoy viendo nada, no tengo tiempo de ver nada, pero estoy muy sorprendida de que por primera vez en mi vida siento que estoy enamorada de Superman. Y eso es gracias a la serie de Misterios con Superman, Superman y yo. O sea, siempre se me olvida. ¿La serie live action o la serie animada? No, la animada. Que la vi los dos primeros episodios y dije, es muy de niños. Sí, sí es muy de niños. Pero tiene mucho corazón. Sí es mucho. Ese Clark Kent sí es así de... qué bonito, lo quiero abrazar y que me abrace, qué lindo es. Entonces, sí, estoy enamorada de ese Superman, que es el Superman, es Superman. Solo por él voy a darle una nueva oportunidad a la live action, que no es que no me estuviera gustando, sino que de repente ya cuando va muy adelantada una serie, me da un poco de flojera ponerme al corriente, pero lo haré. Y pues ya, muchas gracias, Vale, y feliz aniversario de la Covacha Radio, ahora Covacha Stream. Gracias a todos por vernos. Sí, la verdad es que me acordé apenas cuando estábamos haciendo el chisme, porque ya es viernes, sí, claro, más o menos tocaría el aniversario. Dice Guaco que sí, estoy muy adentro, debería hacer este quote para promover la covacharla de Ahsoka. Y Luis Juárez nos comenta que debería alcanzar, hizo el doblaje en español. Más que Spanglish, yo creo que lo que hacen es justamente meter español e inglés, pero nunca dijeron la troca, ni parquear, ni cosas así raras. Entonces, nada más que sí tiene muchos, muchos diálogos en español. Es curioso. Pues sí, sí, también no negaré, sí me da curiosidad la versión doblada al español, pero si la llego a ver, será cuando salga en HBO Max, la neta. Yo no he visto la de Háblame, así que no podría decirles que está fea, así como Don Isidro les dijo. Ya estrenó, de hecho ya van tres capítulos de Only Murders in the Building, que a mí no me está encantando tanto como la temporada pasada. Lo mismo que me está pasando con Harley Quinn, que también ya van como cuatro episodios de la nueva temporada. Siento que las temporadas anteriores de ambas fueron mucho mejores, pero mira, igual estoy entretenido, igual las estoy viendo semana con semana, entonces que les digo. Y a mí me pasó al revés, Harley Quinn me gustó más esta que la pasada. Lo mismo me está diciendo Sofía, entonces cuando termine la cuarta temporada tendremos una buena discusión al respecto, porque a mí la tercera se me hizo cada episodio una joya, sí. Y en hemos tenido buenos episodios, pero no me termina de encantar Harley en la Batifamilia. Pensé que me iba a gustar y no me está gustando. Sí, estoy igual que tú, ¿vale? En la de Only Murders, ¿ya sale Paul Rudd? Ya. Ok. Sí, desde Gracias. El primer capítulo sale. Nada. ¿Quién? ¿Meryl Streep? No, Paul Rudd. Perdón. Ah, sí. De hecho, salió en el en el final de temporada de la segunda. Ahí sale bastante prominente su personaje. A mí, o sea, sí me está gustando, pero la otra creo que cerró mejor. Ya veremos. También creo que Only Murders in the Building apenas en el tercer capítulo como que termina por setear el cotorreo, que ya una serie que lleva en su tercera temporada se me hace muy peligroso eso, pero pues es un nuevo misterio, entonces hay que resolver esa cosa. ¿Qué otro? Bueno, creo que sería todo el chisme. ¿Para qué me pongo a pensar? Seguramente. ¡Ah! Mad About You, no tiene fecha todavía para cuándo, pero ya la van a quitar de Prime Video, entonces les recomendaría que si tienen chance de echar sus maratones. Es una sitcom muy muy divertida. ¿Está en Amazon Prime? Yo no me acordaba. Sí, sí, sí, sí. Siempre quiero que mi matrimonio sea así. Qué bonito, es un bonito matrimonio. Está muy linda, es una comedia romántica, muy noventera, pero muy muy chida, entonces les recomendaría que le echen el ojo. Y este sábado tenemos los cómics de la semana, espero yo, creo que sí. Y este domingo 20 de agosto, el Club Comiquero de Lectura de Planetario, donde vamos a hablar acerca del tercer volumen de la serie. De ahí en fuera, pues ya se saben, los otros programas covachos. Está por ahí en el tintero un programa de las Tortugas Ninja Caos Mutante, un programa de Barbie, un programa de Barbieheimer, pero yo creo que ya pasó ese mami. No, todavía se puede, todavía funciona. Creo que de Barbie funciona, pero ya como, es que yo quería hacer como la comparación injusta, porque a fin de cuentas son películas muy distintas, pero cuál logra lo que propone, cuál en actuaciones, en dirección, cómo vemos, o sea, digo, cada quien en su rincón, pero básicamente decidir por qué Barbie es mejor que Oppenheimer era lo que quería hacer. No, pues, perdón, pero eso, fuera de ahí, creo que es todo el chisme. Mi nombre es Fabricio García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que andemos ñoñando por acá en la covacha. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a toda la raza, como Luis Juárez, Skywalco, Axel Alonso, Juan Carlos Gutiérrez. También anduvo por acá. Don el buen Fercano, Juan Pablo Reyes estuvo muy, muy, muy comentón. Don Octavio, Don Roberto también estuvo echando el chisme. Y todos los que me vayan a escuchar después en diferido, muchas, muchas gracias. Nos hacen la vida más llevadera. Y Octavio, si me ves la siguiente vez, salúdame, que yo siempre estoy en el registro. Ok. Cuídense, seguimos viviendo aquí en La Covacha. Adiós.